Bueno, si les parece, esto es tan clásico uruguayo, ¿no? ¿Se oye? Bueno, si les parece, comenzamos entonces con la jornada de la tarde en nombre de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a todos. Para la institución no solamente es un honor y un gusto muy grande, y parte de sus responsabilidades actuar como convocante de un evento de esta naturaleza, sino que sin lugar a duda nos va a proveer de muchos insumos y material de trabajo y de hacernos pensar un poco en esta compleja pero tan desafiante tarea que se nos ha confiado. El evento ha sido organizado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, el Instituto de Psicología de la Salud, Programa de Psicología y Derechos Humanos, y cuenta con la convocatoria, como ya dije, de nuestra institución y el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Presidencia de la República y de la Cámara de Representantes del país. Bueno, casi todos ustedes han venido participando a lo largo de distintas instancias con distintas características, ayer más actores sociales, hoy por la mañana más actores gubernamentales, y ahora vamos a tener una mesa de discusión de los trabajos de equipos técnicos con un pequeño cambio en el programa, porque mi querido amigo el doctor Goldaracena tiene, para variar, una audiencia judicial sobre un tema de extrema importancia y vinculado a esto. Y justamente nos va a ayudar aportándonos algunos insumos sobre un proyecto de ley que no se ha transformado en ley, pero que fue presentado por él en la última legislatura y que se trata justamente de la reparación integral. Así que con todo gusto, después que vayan hablando, porque no todos se van a ir al mismo tiempo, les vamos a ir entregando un pequeño certificado de agradecimiento en nombre de los organizadores. Así que con todo gusto le cedo la palabra al doctor Óscar López Goldaracena para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Raúl. Un abrazo y un saludo fraternal a todos los presentes. Un agradecimiento especial a los panelistas que me permiten este cambio en el orden del día. Y yo voy a comenzar aprovechando el tiempo lo máximo posible para dar por sentado, en primer lugar, que todos conocemos el marco legal actual, en profundidad algunos, pero también en generalidades otros, sobre reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Y una reflexión primaria. Aquí estamos para tratar de aportar insumos para generar políticas públicas. Políticas públicas es una respuesta de la sociedad y es una respuesta del Estado frente a una problemática que aún está pendiente de resolver. Y cuando se legisla en reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, se corre el riesgo de solamente ver a las víctimas visibles. Y tanto el que legisla como el que instrumenta políticas públicas, como el que aporta elementos de la sociedad civil, tiene que tener presente que junto con las víctimas visibles, muchas veces representadas en organizaciones, existen víctimas invisibles. Y tenemos que abrir todos nuestros sentidos, nuestra experiencia, para que esas víctimas invisibles que no tienen voz estén representadas en los marcos reparatorios que se vayan a aprobar legislativamente o a instrumentar como política pública desde la administración. Dicho esto, en nuestra experiencia, en nuestra humilde experiencia en estos años, advertimos que la legislación actual dejó fuera universos de víctimas e incurre en, yo diría, y con el perdón de los presentes, en groseros errores conceptuales desde el punto de vista jurídico, y lo voy a desarrollar a lo largo de la exposición, para lo cual entendimos del caso aportar un proyecto de ley que tratara de corregir iniquidades, tratara de incorporar algunas de las víctimas invisibles, pero al mismo tiempo y esencialmente corregir conceptualmente un parámetro de reparación que creo que hoy por hoy ya no es sustentable. Todos sabemos que para aquellas personas que estuvieron presas o procesadas por la justicia civil y militar en determinado periodo, existe una pensión especial reparatoria que se vuelve incompatible con la percepción de la pasividad o con los ingresos que percibe la persona. Y este es un elemento esencial, porque cualquier reforma de legislación actual tenemos que partir de la base de lo que está. No podemos diseñar una ley nueva, aséptica, en un escritorio, partir de la base de lo que ya tenemos. Y creo que se imponen correctivos inmediatos, porque a pesar de una segunda ley de reparación, en la cual se había propuesto corregir esta inequidad, se mantiene. Se están confundiendo dos conceptos. Dentro de la reparación, el concepto de indemnización por daños y el concepto de restitución. La restitución implica recomponer, por ejemplo, carrera. Por ejemplo, recomponer los parámetros para acceder al derecho jubilatorio. La indemnización es un concepto de reparación especial para compensar los daños morales y materiales sufridos. Es diferente. Y específicamente está desarrollado para víctimas a violaciones graves de los derechos humanos. No es un invento teórico. Por lo tanto, en algunos artículos, o diríamos, de acuerdo a quien mire la ley, para algunos es de reparación, la pensión reparatoria, y para otros es exclusivamente de seguridad social. Y aquí es donde está la incompatibilidad. Si la pensión reparatoria se concibe con una naturaleza de indemnización por daños, que es lo que creo que es, no puede instrumentarse en función de los ingresos del beneficiario. Yo no le puedo reparar un daño diciendo, a usted se lo reparo porque gana poco, a usted no se lo reparo porque gana mucho, no tiene absolutamente nada que ver. No es un parámetro jurídico conceptual para reparar un daño, ¿verdad? O condicionarse a que tenga que renunciar a prestaciones de la seguridad social. Es un disparate. Por eso yo digo, si esto es lo que se mantiene, que es hoy lo que está, tiene concepto, ¿de qué? Porque me pongo del otro lado. Si tengo que renunciar a la pasividad, ¿tiene concepto de seguridad social? ¿O tiene concepto de indemnización por daño? Esto daría para un debate jurídico académico muy largo. Entonces, nuestra propuesta es que no sea incompatible una cosa con otra. Que todos aquellos que estuvieron presos, procesados, detenidos, privados de libertad, incluso con libertad vigilada, puedan cobrar esa partida de la PER como indemnización por daños, una indemnización general por daño, y además puedan percibir sus derechos jubilatorios. De esa manera, ahí se estarían equiparando y se le estaría dando a la víctima la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio y al mismo tiempo de obtener una reparación por daños. Si además esa víctima sufrió determinado tipo de violación especial a los derechos humanos con determinadas secuelas, además tiene derecho a ingresar en las categorías de la nueva ley 18.596, que también se propone ampliar. La propuesta implica modificar algunos artículos de la ley 18.033 y de la 18.596. Y voy a desarrollarlos en los breves minutos que me quedan para que ustedes luego, viendo el proyecto de ley que queda como insumo para este colectivo, lo puedan examinar más detenidamente. Por ejemplo, el artículo 1 de la ley 18.033, cuando refiere a los exiliados, esto tiene que corregirse, tiene que incorporarse en la categoría de exilio al cónyuge, al concubino, a los hijos, porque hoy por hoy, lamentablemente, la administración considera solamente como exiliado a la persona que se exilió, pero no considera al resto del núcleo familiar que también se exilió por motivos políticos. No, se exilió porque fue a acompañar al padre. Como si yo le dijera a Juan Raúl, usted no se exilió por motivos políticos. Y no tiene sustento. Pero vamos a ponerlo en la nueva propuesta. El caso de los familiares. O razones familiares, exactamente. Se invoca ese concepto. Aquel que estuvo privado de libertad o en la clandestinidad durante el lapso, ¿qué se considera privado de libertad? aquella persona que estuvo sometida a libertad vigilada se puede asimilar a un privado de libertad, porque todos saben y todos saben lo que pasaron los que estuvieron sometidos a libertad vigilada. La clandestinidad, vida clandestina. Yo les puedo contar miles de anécdotas sobre las experiencias sobre clandestinidad en el marco de la aplicación de la ley actual. Yo creo que se tiene que ser muy claro en este sentido de que aquel que haya desarrollado militancia política y social clandestina, aunque no haya vivido en la clandestinidad, y aquel que no haya aportado a los organismos de seguridad social durante ese periodo, independientemente de su rasgo de clandestinidad como vida, se le debe reconocer como clandestino, pero hasta por un tema de dignificación, porque son aquellos clandestinos que se quedaron acá, que empujaron a la dictadura, y bien que lo recordamos a fines del 70 y en la década del 80. Los que fueron despedidos de la actividad privada, en la ley 18.033 solamente se amparan la legislación actual aquellos que lo fueron en el marco del decreto del año de junio del 73. Y esto genera cantidad de iniquidades. Proponemos que clausurada la fuente de trabajo por motivos políticos, industria o comercio, o destituido de la función pública, aún independientemente de la aplicación de ese decreto, sean comprendidos. ¿Por qué ampliar la gama de universos del artículo 1 de la ley 18.033? Porque estamos proponiendo también que a esta altura del tiempo transcurrido, lo creemos esencial, que cualquier persona que acredite ser víctima del terrorismo de Estado en estos parámetros tenga derecho a un mínimo de pasividad. De esa forma corregimos todas las iniquidades un poquito para arriba. Independientemente de los años fictos que se le reconozcan, independientemente de la jubilación especial que le reconoce la 18.033 en el artículo 7 u 8, que exista un artículo especial que diga todo aquel que fue víctima, su pasividad, no importa si se jubiló como patrón de pastoreo o si se jubiló como maestro, que su pasividad no puede ser inferior a tanto. Otras modificaciones que se imponen. La jubilación especial del artículo 8 exige 10 años de servicios reconocidos y al mismo tiempo 60 años de edad sin existir otra causal jubilatoria. Pero resulta que los 60 años de servicio tienen los 10 años de servicio tienen que haber sido efectivamente aportados. La ley no dice eso. Dice 10 años de servicio. Por un lado se le reconocen los años fictos como trabajado, pero no se les computan esos años fictos para poder jubilarse por la jubilación especial. Y conocemos cantidad de gente que no se puede jubilar porque no tiene los 10 años aportados. Terminando con las incompatibilidades y aumentando las categorías luego de la ley 18.596, incorporando otras categorías de indemnizaciones por partida única, que nos parecen que uno de los temas a corregir es el concepto de lesiones gravísimas, que debo reconocer que la comisión actual se ha manejado con bastante laxitud, pero al no existir ninguna referencia en la ley actual a qué se entiende por lesiones gravísimas, la lógica de interpretación jurídica global implica recaer en el concepto de código penal de lesiones gravísimas. Y la ley perfectamente, como esta es una ley especial, puede precisar qué se entienden por lesiones gravísimas. Y yo recuerdo un seminario que creo que fue organizado por Crisol, no puedo recordar el lugar donde se habló de la reparación sobre secuelas psicológicas y psiquiátricas, y creo que se incorporó de alguna manera en este proyecto una devolución que los compañeros realizaron en ese seminario, señalando que constituyen lesiones gravísimas como consecuencia de actos de tortura, alteraciones, enfermedades psiquiátricas, trastornos por estrés postraumático, discapacidad superviniente, lesiones osteomioarticulares, etcétera, etcétera, etcétera, trastornos sensoriales, enfermedades neurológicas. Eso es importante ponerlo, porque si no luego queda criterio de la administración de turno cómo se va a aplicar el concepto de lesiones gravísimas, y una correcta aplicación implicaría el Código Penal. Y son muy pocos los casos que se puedan probar a 30 años de ocurridos los hechos, y lo demuestran los informes forenses que se están sustanciando en más de un expediente. O sea, como ustedes ven, yo no quiero abusar del tiempo, pero hay que corregir las inequidades, hay que aumentar las categorías, hay que corregir esencialmente el concepto de indemnización-restitución. El artículo 11 de la ley 18.033 tiene que ser corregido. La PER tiene que ser asignada a todas las víctimas y debe de dejar de ser incompatible con la percepción de la jubilación. A su vez, la jubilación especial, tenemos que ser más flexibles con los 10 años y proponer un mínimo de jubilación para cualquier víctima, aunque no ingrese en las categorías. E igualmente pueden llegar a quedar víctimas fuera. Y acá yo creo que, termino con esto, que lo iba a decir al principio, lo estaba preparando en realidad para mi conferencia en hora, digamos, al final, pero creo que es importante. Yo creo que hay tres parámetros, miren, que son la ética del conocimiento, la ética del compromiso y la ética de la responsabilidad. Si nosotros sabemos, conocimiento, ¿no?, que la reparación integral es un derecho de las víctimas, que puede tener rango constitucional por el artículo 72 de la Constitución, que está desarrollado a nivel internacional, tenemos que manejarnos con una ética. Ese conocimiento, si no lo sabemos, por supuesto que nos podemos equivocar, pero una vez que el operador político, que la sociedad, sabe, comprende, que podemos tener discrepancia en la aplicación, en el sustento de fondo, que es un derecho, tenemos la obligación y la responsabilidad de manejarnos consciente de ética y no cerrar el libro como que ese conocimiento no nos alcanza. Las cosas son o no son. El segundo tema es el compromiso y de la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros no podemos tener un discurso cuando se está en el llano y otro discurso cuando se está en el poder. Y esto a mí me duele mucho, como operador jurídico, como operador social y como operador político. Porque no es cuestión de que se diga no hay plata para, hasta acá dimos. Yo pienso que se tiene que respetar ese principio y comportarse en la vía pública con el principio de la ética, de la responsabilidad y del compromiso, que va de la mano con la ética del conocimiento. Porque si esto lo sostiene alguien que no conoce que sea un derecho, lo podemos discutir. Pero si tú sabes que es un derecho y tú le niegas el derecho, en realidad estás siendo cómplice en alguna medida de una violación continuada de derechos humanos. Porque hay un punto, y ustedes lo saben, los que de aquí son víctimas, los compañeros están muriendo. Entonces, este es un debate como que se vaya alargando, no hacemos la corrección. Y bueno, se terminará definiendo por el tiempo. Y cómplice de eso creo que, por lo menos conmigo, no cuenta. Pero el proyecto de ley fue presentado a la bancada oficialista. Y creo que puede ser un insumo para que ustedes consideren en esta jornada. Muchas gracias. El paso del tiempo y la muerte de la gente. Bueno, muy bien, muchas gracias al doctor López Goldaracena. Y te vamos a entregar, Oscar, porque te tienes que ir antes, un certificado de agradecimiento de los grupos que organizaron y auspician el evento. Y bueno, siguiendo, más o menos reacomodamos a raíz de que arrancaba Óscar el orden, y el doctor Álvaro Rico va a terminar cerrando él este taller. Quiere decir que ahora correspondería la palabra a la licenciada Jimena Salvo, del Grupo de Investigaciones en Antropología Forense. De repente, sí, iba a decir eso, que creo que va a trabajar con un PowerPoint. Así que lo mejor es el micrófono portátil. Se murió. Soy parte del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades. ¿No puedes abrir ahí? F5. Bueno, queríamos agradecer la invitación a participar en las jornadas. Bueno, el equipo trabaja desde el 2005 en el marco de un convenio entre Presidencia de la República y la Universidad de la República en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos. No, para atrás. Con esto. Ahora. Dale. Está la tecnología, ¿no? Bueno, con este objetivo, el abordaje científico del terreno y de la evidencia material ha sido realizado desde la antropología y la arqueología. Los resultados son expuestos desde la lógica de estas disciplinas. Bueno, el objetivo de la arqueología es conocer el pasado humano a través de los objetos materiales. En este caso ha sido llamada a aportar para nuestra historia reciente a recobrar a través de su producción una memoria histórica oculta hasta el momento. Dale. En lo que tiene que ver a la reparación integral, nuestro trabajo no es específicamente para la reparación, sino que colabora con ella. Los objetivos fundamentales de la investigación que desarrolla el equipo son... localizar y recuperar restos humanos provenientes de enterramientos clandestinos, registrar detalladamente los hallazgos para facilitar la identificación de la persona, reconocer las circunstancias de su muerte, localizar y caracterizar otras huellas materiales que puedan asociarse a actividades de enterramiento o desenterramiento clandestino, y otra más que no salió, pero es la colaboración con la justicia. Esos desde 2005 han sido nuestros objetivos fundamentales. En cuanto a los ejes principales que integran la reparación integral, la investigación antropológica forense busca aportar elementos hacia lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos y el marco jurídico legal. El objetivo fundamental es dar bases materiales y tratamiento científico a la evidencia. En las diferentes instancias de la investigación, ya sea tanto en el marco de la investigación preliminar, que es en el momento donde se recolecta la información que tiene que ver con el caso, y ya sea lo que tiene que ver con el sitio, y los testimonios y toda la información previa a entrar al lugar, como ya sea el ingreso al lugar mismo y la prospección arqueológica, nuestro aporte es desde la visibilización y reconocimiento de esos sitios como centros clandestinos de detención y cementerios clandestinos. En otra de las instancias del proceso de investigación, en lo que tiene que ver en el marco del hallazgo, cuando efectivamente se realiza el hallazgo y en el contexto arqueológico de recuperación de los enterramientos clandestinos, la investigación aporta las bases científicas y la prueba material de efectivamente el destino de los restos, el posible establecimiento de causa y circunstancia de manera de muerte previo al análisis del laboratorio. Esto está dado por un análisis preliminar de los restos en el campo mismo, así como por la presencia de materiales asociados, ya sea de efectos personales, como los objetos que evidencian violencia y apremios físicos. Fragmentos de proyectil, ataduras y todo lo que tiene que ver con esos elementos que son evidencia de esta violencia y los apremios físicos. En esa instancia también se da el acompañamiento a las organizaciones de madres y familiares en la visita al lugar del hallazgo y la explicación técnica de lo que allí se ve. Esta es una imagen del momento de recuperación de los restos. Bueno, lo que hablábamos de las visitas de familiares al sitio, el momento del hallazgo. Luego de esta etapa, la siguiente instancia es la pericia antropológica forense en el laboratorio. En esta etapa se avanza la identificación de los restos, en la determinación del perfil biológico, sexo, edad, estatura, así como el estudio de las lesiones, las patologías y los rasgos individualizantes para poder aportar y generar una hipótesis de identidad. También en lo que tiene que ver con la pericia antropológica forense en el laboratorio, se identifican los traumatismos perimortem que, junto con la información recuperada en el sitio de hallazgo, colabora al establecimiento de la causa, circunstancias y manera de muerte. En el paso siguiente del proceso es cuando se realiza la identificación de los restos. El equipo acompaña a la familia de la víctima a la visita al sitio de enterramiento. También en el laboratorio se da la primera instancia a la restitución de los restos cuando los familiares visitan el laboratorio y allí se proporciona una explicación técnica de la pericia en curso y se genera el espacio para un primer contacto íntimo de los familiares con los restos de sus seres queridos. El siguiente paso, la restitución de los restos a la familia y bueno, y el acompañamiento del equipo en las instancias del velatorio e inhumación. En lo que respecta a las dificultades para la realización de nuestra investigación y de nuestro trabajo, desde siempre ha sido el problema de la información de base, que es el insumo básico para el trabajo, y ese ha sido desde siempre el obstáculo más importante. Es el insumo crítico de la investigación, y bueno, ya sea tanto la dificultad está dada tanto en la obtención de testimonios de primera mano, como lo que tiene que ver los testimonios que aparecen, la ambigüedad de estos testimonios, tanto lo que tiene que ver con las referencias espaciales como temporales. Y bueno, en lo que tiene que ver a la propuesta, uno de los ejes que nos planteaba la organización, el tema de las propuestas a futuro, nosotros creemos que como que es importante el reconocimiento, recuperación y visibilización de los lugares de enterramiento clandestino como espacios para recuperación de la memoria, por lo que allí sucedió, porque refieren a traumas y sufrimientos colectivos que se vinculan con la historia social y política de un país, del país. Bueno, eso es más o menos la presentación, así que muchas gracias. Vamos a pagarle el honorario a Sonia, a Jimena. No. Yo quería advertir a los organizadores que me falta el papelito de Sonia, así lo van preparando. Soy organizador. Bueno, advierto ya desde mano que al final de tu exposición. Bueno, entonces le agradecemos mucho a Jimena su exposición. Yo recuerdo que una vez con el doctor Rico y contigo estuvimos en una, y estaba la doctora Guianze también, antes que existiera la Institución Nacional de Derechos Humanos, y uno de los temas de los que se habló fue la importancia que tenía el servicio que estaba brindando al esclarecimiento de la verdad, todos estos antropólogos que habían dedicado su profesión, su conocimiento y su vocación a la causa de la verdad. Y entonces ahora le vamos a ceder la palabra, bueno, a una de las organizadoras de la Facultad de Psicología del Instituto de Psicología Social de la Universidad de la República, la licenciada Sonia Mosquera. Capaz que conecte, está mejor. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, a mí me toca un poco hablar como psicóloga universitaria, ¿no? Digo, un poco voy a ubicar en qué estamos o qué puede aportar la psicología universitaria al tema este que estamos tratando de poner en común, que es el de la reparación y la reparación integral. La psicología universitaria ha puesto el foco fundamentalmente en los últimos años, desde el 2010 hasta la fecha, en el tema de los juicios. Esto es porque de alguna manera, sobre todo en este último año, desde el 2011 a la fecha, han crecido las denuncias, ¿no? O sea, los afectados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, ha habido como un desamordazamiento, decimos nosotros, en función de la situación que se fue dando el año pasado, cuando el Parlamento o el Poder Legislativo de alguna manera establece la imprescriptibilidad de los delitos, transformándolos o llevándolos al estatuto de delitos de lesa humanidad, y bueno, digo, ahí empiezan como a producirse una serie de denuncias que comienzan a habilitar muchos juicios de uruguayos en distintas fases de tramitación, ¿no? Que ya venían dándose, pero no de la misma manera como se van a dar a partir del año pasado. De ahí que hemos enmarcado una tarea que es el acompañamiento a los testigos en juicios contra delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Este tema del acompañamiento, que ya lo mencionó la doctora Mariana Mota, y que bueno, nos complace saber que además desde el Poder Judicial también hay jueces y juezas que de alguna manera lo reconocen como una necesidad, ¿no? Bueno, nosotros en el contexto de los juicios sabemos que el testigo debe dar testimonio, ¿verdad? Lo cual implica no solo el relato de los hechos que vivió, sino también lo que va reviviendo, lo que va reactualizando, lo que va reeditando, ¿no? De una situación que, bueno, evidentemente es traumática, y que vuelve a movilizar el daño, ¿verdad? Esto se acentúa si tenemos en cuenta que en varias ocasiones durante el testimonio los represores se encuentran presentes y sus abogados defensores interrogan al testigo en algunos casos, ¿verdad? Los abogados defensores de los represores, puede suceder eso. Entonces, desde la perspectiva del trabajo que del acompañamiento y que bueno, que en algún momento lo realizamos y que ya lo voy a describir, entendemos que el testimonio debe ser una experiencia de dignificación y alivio para la víctima. El reconocimiento de su dolor en la instancia del juicio representa un acto reparador que intenta culminar su proceso de búsqueda de verdad y acceso a la justicia. Nosotros entendemos que acompañar es estar al lado de, brindar apoyo humano que reconforta y alivia, es no dejar a la persona sola con el problema, sostener su dolor, escuchando y respondiendo a sus necesidades, ofrecer una presencia implicada y comprometida, generar un espacio confiable para que el testigo, con su testimonio, cuente con condiciones de posibilidad para la producción de memoria, verdad y justicia. Crear ese espacio que rompa con el desamparo y el trauma que el horror y la impunidad produjeron. El acompañamiento se propone contener y ayudar a la persona frente a la irrupción de los propios impulsos y sentimientos, volviendo su mundo interno más manejable, de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas. Durante el proceso de la denuncia, frente a la primera citación, durante sus actuaciones a lo largo del litigio y posteriormente al juicio. O sea, tiene como distintos momentos y es un proceso en el cual el acompañamiento opera desde antes del juicio, ¿verdad? Incluso, si es posible, desde el proceso de la propia denuncia. Se apunta a sostener a los testigos en los momentos críticos del proceso, produciendo intervenciones que generen alivio. Creemos necesario detenernos en la consideración de los testigos víctima, no ya como objeto de prueba, sino como sujetos de derecho. La persona no es solo objeto de prueba, concepción tradicional de la doctrina procesal, sino que es sujeto, especialmente dotado de derechos. Las vivencias y los recuerdos se van reconstruyendo con el paso de los años, e inclusive con los relatos de otras víctimas, secuestradas también en los mismos momentos o en los mismos centros clandestinos, si es que se trata de centros clandestinos, ¿verdad? Quiere decir que de alguna manera los tiempos no son cronológicos, los tiempos son subjetivos también. la justicia se maneja con una lógica que tiene que ver con situaciones de víctimas en general y no víctimas del terrorismo de Estado, cosa que le da un sesgo absolutamente particular. Y que también plantea toda una discusión que es novedosa, ¿no? Es absolutamente indispensable también profundizarla. Entonces nos preguntamos, ¿de qué víctimas estamos hablando? ¿Tenemos que seguir definiendo al testigo víctima desde el campo del derecho penal o tenemos que someter a una mayor tensión este término? Fabiana Rousseau, que es directora del Centro Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, plantea en uno de sus textos, editados en el 2009, que el llamado campo de la victimología nos arrastra rápidamente al terreno de la compasión y la piedad y nos pone de narices frente a nuestro propio límite ético de la escucha y el silencio. Cierra comillas. Entonces, de ahí es que entendemos que el tratamiento de la víctima testigo de crímenes de lesa humanidad requiere de un abordaje que contenga la especificidad de lo que significaron esos crímenes. De lo contrario, se torna, más que en un espacio de producción de verdad, en un lugar de revictimización, donde el testigo se vuelve a sentir bajo sospecha que su palabra tiene que ser demostrada. La verdad subjetiva y la verdad histórica son las que tenemos que escuchar simultáneamente desde el acompañamiento. De lo contrario, se hace difícil posicionarse desde un lugar ético. Un aspecto reparador del testimonio es que quien estuvo en una situación de total dominación, sometimiento y humillación, hoy pueda ubicarse en el lugar opuesto al que lo ubicó el perpetrador, salir del lugar pasivo del sufrimiento y pasar al lugar activo y dignificante del denunciante, del que colabora para que se cumpla la ley. Este movimiento de retornar sobre el pasado para darle una nueva versión confiere a los juicios y al testimonio un carácter reparatorio si podemos entretejer lo personal en clave social. Esta tarea tiene, la tarea del acompañamiento, no tiene un sustento a nivel internacional en los trabajos realizados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y por el Centro Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina. Las experiencias de acompañamiento que se dieron en esos lugares, fundamentalmente en la Argentina, han dado lugar a una producción de conocimiento que va desde la sistematización de experiencias, producción de artículos y publicaciones en las cuales se despliega la producción teórica acerca de lo específico de esta tarea. Asimismo, estas prácticas también dieron lugar a la elaboración de un protocolo de procedimiento para el Poder Judicial en la Argentina en relación a los juicios por violaciones de derechos humanos. Por el terrorismo de Estado, ¿no? Que incluso una acordada de la Corte de Casación Argentina resolvió como herramienta válida para su uso por el Poder Judicial en la atención a las víctimas del terrorismo de Estado. Partimos de que el trabajo en derechos humanos siempre implica un diálogo entre los actores de la sociedad civil y el Estado para la promoción de una sociedad democrática en la que los ciudadanos sean sujetos de derecho. Así también, el conocimiento acerca de los efectos del terrorismo de Estado en el presente requiere indefectiblemente incorporar la palabra de quienes vivieron directamente la violencia, promoviendo un trabajo de apropiación pública de las memorias y de inclusión de las mismas en la construcción de un relato histórico. En la tarea de acompañamiento, consideramos a la interdisciplina como clave para abordar las diferentes dimensiones de esta compleja problemática. Se requiere de un encuentro dialógico que retroalimente teoría práctica y que implique incluir no solo el saber de los destinatarios de nuestras acciones, sino otras perspectivas disciplinarias. se requiere un equipo con diferentes saberes: psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, historiadores, antropólogos, etc. ¿Qué estamos haciendo hoy en reparación? Esta nueva situación, lo que planteaba al principio de la ponencia, ¿no? Nos plantea la necesidad de incorporar el acompañamiento a los testigos que están tramitando sus denuncias ante la justicia en nuestro país. Son muchas las denuncias efectivizadas, por tanto también los testigos están demandando acompañamiento. En este sentido es que planteamos entre un grupo de psicólogas y psicólogos docentes de la Facultad de Psicología y los integrantes de COSAMED, la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, un proyecto de acompañamiento que ofrecimos, en primer lugar, al Ministerio de Educación y Cultura en el 2010, sin resultados positivos, a pesar de que fue recibido e incorporado para su instrumentación. No tuvimos respuesta. Desde el 2010 hasta la fecha, el equipo de COSAMED viene atendiendo en forma sostenida al grupo de mujeres que presentaron la demanda por violencia sexual como metodología de tortura. En el 2011 tuvimos un pedido del Centro Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina para implementar un equipo de acompañamiento para los testigos del juicio por plan sistemático de robo de bebés, en el cual estaban implicados varios testigos uruguayos detenidos en Automotora Sorletti, que habrían de comparecer en Montevideo por videoconferencia. En la medida que no era posible o no fue posible contar con el apoyo del Estado, respondimos a esta demanda desde la Facultad de Psicología, construyendo una pasantía con 6 jóvenes egresados, durante la cual se realizó la primera experiencia de acompañamiento en nuestro país. Es importante destacar que la facultad pudo hacerse cargo de esta situación porque eran no demasiados testigos, eran 20, y estuvo acotado en el tiempo, tuvo una duración de 3 meses. Se trabajó sin costo, utilizando las horas docentes de las psicólogas intervinientes, y los pasantes no recibieron remuneración. En marzo del 2012, recibimos un pedido del Ministerio de Educación y Cultura para actualizar aquel primer proyecto elaborado en el 2010, en vistas de que se consideraba era el momento adecuado para realizar la práctica de acompañamiento a los testigos de juicios tramitados en Uruguay. Por lo tanto, reformulamos aquel proyecto de trabajo que presentamos en el 2010, en este caso también con psicólogas, psicólogos docentes de la UDELAR y de COSAMED, a la luz de la nueva realidad en nuestro país. Lo entregamos en un breve plazo, pasaron meses hasta que fuimos informados de su derivación a la órbita del Poder Ejecutivo. Al día de hoy, aún se encuentra en estudio en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y, por tanto, sin respuesta. Mientras tanto, se siguen sucediendo los juicios, las citaciones, los pedidos de acompañamiento de numerosos grupos de denuncia en distintas etapas de tramitación. De acuerdo a lo anteriormente dicho, es evidente que el obstáculo mayor que tenemos para poner en práctica este dispositivo de acompañamiento a los testigos es que el Estado no se está planteando esta necesidad. Marchas y contramarchas, demoras en la resolución de implementar esta práctica son elocuentes en la ausencia de resolución y están indicando la falta de una voluntad política. Estas dificultades se traducen en el problema que se nos plantea como central. Tenemos demandas que no podemos atender por la numerosidad de las mismas, lo cual requeriría un verdadero equipo interdisciplinario con varios psicólogos, abogados, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, para atender a nivel nacional los equipos de denuncia que en la actualidad, si bien no tenemos el número exacto, son numerosos, tanto en Montevideo como en el interior del país. Entendemos que aún carecemos de una política de Estado una política pública integral que planifique y articule las acciones que se requieren brindando apoyo político, social y material. Las políticas de Estado entendemos que son prácticas promotoras de subjetividad, es decir, generan formas particulares de sentir, pensar y actuar con relación a nuestro pasado reciente. En tanto tales, asignan lugares a quienes formamos parte de estas historias. Es en medio de las luchas de memoria que se irán construyendo significados y relatos de fundamental importancia social. Las prácticas de la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, sujetos colectivos, profesionales y técnicos en el campo de los derechos humanos, tendríamos, deberíamos contribuir a la posibilidad de la implementación o al aporte para que se implementen políticas públicas en esta temática que promuevan una integración social y produzcan un impacto en la atención, promoción y protección de estos derechos que corresponde al Estado garantizar. Hacia el futuro, ¿cómo nos proyectamos? Buscando siempre articular con la sociedad civil y las instituciones del Estado implicadas, Poder Judicial, instituciones de derechos humanos, etcétera, para concretar una política pública reparatoria integral en relación a los testigos víctimas de violaciones de los derechos humanos. Desde una perspectiva integral que es que venimos sosteniendo en relación a las políticas reparatorias, que las consideramos complejas, como que tienen distintas dimensiones que forman parte de esa reparación, ¿no? Las cuales deberían contribuir a impulsar ese rol activo de los testigos en el caso de los juicios, atendiendo la relevancia que tiene el pasaje, lo que decía hoy, el pasaje de la víctima y la victimización al protagonista, ¿no? Tanto en el orden singular como social histórico, en la construcción democrática de nuestro país. Entendemos que la Universidad de la República puede cumplir un rol articulador con las diferentes instituciones involucradas en la reparación, aportando sus investigadores, sus técnicos y profesionales que trabajen desde una perspectiva presente-futuro hacia la construcción social de la memoria. En el contexto social uruguayo, donde la memoria ha sido y es un ejercicio doloroso, pendiente de reflexión, la necesidad de imaginar nuevos enfoques de trabajo, nuevas aproximaciones teóricas y nuevas metodologías de trabajo en torno a la memoria y la historia, sin duda podrá contribuir a problematizar el pasado reciente desde una perspectiva interdisciplinaria y compleja. Es, en parte, esto lo que nos motivó a hacer estas jornadas de diálogo entre los actores de la reparación integral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Yo le advierto a los panelistas que quedan que estamos bien de tiempo. Normalmente el problema en estas mesas redondas es que nos quedamos cortos. Estamos bien de tiempo, así que difícilmente... yo no sé quiénes vieron los debates presidenciales americanos antes de ayer, pero hubo un momento que el presidente Obama dijo, me quedan 7 segundos, y el periodista dijo no, y le cortó. No es el caso, así que estamos... Entonces, siguiendo con el orden que nos habíamos establecido, le vamos a dar la palabra, en nombre de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, al licenciado Facundo Farrando. Bueno, hola a todos. Realmente valoramos la importancia y, por supuesto, agradecemos a los organizadores que nos hayan invitado, pero valoramos mucho la importancia de una iniciativa como esta de generar espacios de intercambio, de encuentro, que nos podamos conocer entre todos los que estamos haciendo algo en este tema. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país por el Estado durante la dictadura militar ocasionaron un grave daño a la sociedad en su conjunto. Miles de ciudadanos fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, las cuales padecieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las estrategias utilizadas por el terrorismo de Estado en la década del 70 y del 80 en nuestro país, así como en la región, para implantar su modelo totalitario y desarticular la sociedad, fueron, entre otras, la desaparición forzada, las ejecuciones, la tortura, la prisión prolongada, el exilio. Se dio un quiebre en la vida política y social del país, lo cual implicó un conjunto de pérdidas, pérdidas de personas significativas, de hábitats, de trabajos, de objetos materiales, pérdidas de ilusiones, de ideales, de proyectos. Algunos autores señalan que en dicho periodo dictatorial se produjo un verdadero trauma psicosocial, pero dicho trauma se dilató en el tiempo, en tanto el silenciamiento, olvido e impunidad caracterizaron durante dos décadas las políticas dominantes de la postdictadura. A fines del 84 fueron muchos los ciudadanos de este país que acudieron en busca de ayuda, los que estuvieron presos y torturados, los que volvían del exilio, los que habían perdido un familiar. Entre otros, el Servicio de Rehabilitación Social, SERSOC, surgió como una respuesta a las necesidades de ese momento, gestándose como una ONG de derechos humanos, cuyo objetivo fue la rehabilitación psicosocial de los afectados hasta tanto el Estado asumiere su responsabilidad. En su trabajo realizado por más de 25 años, la institución siempre ha destacado la importancia del efecto simbólico que tiene para la salud psíquica de los afectados que la reparación sea realizada desde el Estado. De esa manera, elaboró un documento para apoyar el reclamo de los afectados directos y dar lugar a una nueva etapa que reconociera la necesidad de iniciar un nuevo modelo de asistencia y reparación. En el marco de ese concepto, SERSOC concluyó sus tareas en febrero de 2009. Les comento un poco brevemente qué hacemos la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, COSAMED, qué es lo que hacemos. Sobre la base de dicha experiencia institucional de SERSOC, una parte de los técnicos nos organizamos como cooperativa para ofrecer servicios en el área de salud mental, en el marco de la Ley de Reparación Integral en Derechos Humanos. COSAMED propone constituirse en el eslabón técnico que estará al servicio de los intereses de ambas partes, afectados por el terrorismo de Estado y el Estado uruguayo en su estadio institucional y democrático. Desde nuestra labor clínica pudimos constatar que las medidas dispuestas por el Estado en el ámbito jurídico y económico beneficiaron a la población objetivo y contribuyeron a mejorar su situación. Ello fue una conquista de las organizaciones de afectados, sumado a la buena disposición por parte de las autoridades de gobierno a partir del año de 2005, ya que anteriormente el Estado poco asumió respecto a sus responsabilidades históricas. La cooperativa se basa en un conjunto de orientaciones y objetivos que propugnan un modelo de atención integral en salud, con la finalidad de restaurar el sujeto social pleno de derechos, en un marco cultural de respeto y valorización de los derechos humanos. Esta finalidad intenta llevarse a cabo mediante tareas de asistencia, prevención y promoción de salud, promoción de la memoria colectiva e histórica y la búsqueda de la verdad y justicia. Ello se obtiene con el esfuerzo conjunto con organizaciones que trabajan en esta temática, brindando apoyo psicosocial, capacitación y supervisión en esta especialización. Asimismo, se propone generar conocimientos sobre las características del daño, la configuración de los efectos y las marcas en las personas, así como efectos transgeneracionales. Como resultado del convenio realizado entre el Ministerio de Salud Pública y COSAMED, se adjudicó un lugar de trabajo dentro del Policlínico del Hospital Maciel, que funciona desde septiembre de 2009. la instrumentación y ejecución del proyecto estuvo a cargo de Juan Ataralo, que está acá con nosotros, quien a su vez fuera responsable de asesorar a los beneficiarios de la ley en el área de la salud y coordinar su integración a los distintos servicios. Es de destacar que esta primera inserción del equipo de trabajo en el ámbito público trajo como consecuencias ciertas discrepancias por ambas partes. La modalidad de trabajo nuestra como ONG proveniente del ámbito privado y llevada a cabo por muchos años fue difícil de conciliar con la dinámica y peculiaridades del sistema público. Y desde el otro lugar, el ingreso de nuevos prestadores en el área de derechos humanos a un territorio que se considera como médico, como propio del médico, es mirado con cierta desconfianza y recelo por parte de algunos funcionarios. Las actividades que desarrollamos o que intentamos desarrollar en un primer proyecto. Pasamos a describir brevemente las actividades previstas en nuestro proyecto inicial y luego mencionaremos las que en la realidad pudimos llevar a cabo. Ya está. Recepción. Es el primer contacto del beneficiario con la cooperativa, consulta telefónica o personal, que se verifica generalmente con la secretaria. Esta brinda información de los servicios y facilita el acceso oportuno a la atención. También se está atento a la identificación de nuevos y potenciales beneficiarios. En este momento se otorga día y hora de consulta en base a una previa coordinación con los técnicos. Hay un equipo de primeras entrevistas. Es la primera instancia de intervención especializada en relación directa con el consultante y estará constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. Este equipo acreditará la calidad de beneficiario, iniciará una evaluación diagnóstica, definirá el motivo principal de consulta, entregará información y orientación y derivará en forma asistida a los distintos profesionales. Estará a cargo de la definición de un plan terapéutico, su seguimiento, evolución y duración. Prestaciones. Las prestaciones previstas incluyen consulta psiquiátrica, psicológica, psicodiagnóstico, intervención clínica, psicoterapia individual a niños, adolescentes y adultos, psicoterapia grupal, familiar, de pareja, intervenciones sociales, acompañamiento psicosocial a denunciantes, procedimientos diagnósticos, talleres, grupos de reflexión con las distintas generaciones. Intercambio clínico. Se constituirá un espacio de intercambio clínico entre los miembros del equipo con el fin de enriquecer y mejorar el trabajo terapéutico. Este ámbito de análisis técnico tendrá una frecuencia mensual estimada en 3 o 4 horas por mes. Autocuidado de los equipos. Considerando la sobrecarga y el alto desgaste psíquico-emocional que genera la tarea, se buscará evitar el desgaste de los equipos de trabajo en este sentido. Por lo tanto, se promoverán estrategias de afrontamiento, resolución de conflictos y actividades de desestrés. Periódicamente se combinarán reuniones de los equipos con consultores externos para preservar y potenciar al grupo de trabajo. Coordinación Ministerio de Salud Pública hace. Se establecerá una coordinación regular con las autoridades competentes del Ministerio de Educación de Salud Pública hace y el personal técnico correspondiente en lo que hace a la puesta en marcha del programa y su evaluación, y siempre que las circunstancias lo ameriten. Actualmente, coordinación permanente con la Oficina para la Atención de Víctimas del Terrorismo de Estado. Coordinación con las organizaciones sociales de derechos humanos. Coordinación regular con las organizaciones de afectados y otras organizaciones sociales vinculadas a la temática, a los efectos de mejorar los servicios que se presten, y la coordinación de esfuerzos que hagan más eficiente la utilización de los recursos. En tal sentido, se coordinará con CRISOL, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sibiray, Hijos en Libertad, Hijos, Familiares de Asesinados, Niños Nacidos en Cautiverio, SERPAJ, Amnistía Internacional y el SUR, CEDU, Observatorio de Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Red Salud, etc. De todas estas actividades previstas, podemos afirmar que nuestro trabajo actualmente se restringe a consultas y tratamiento psicoterapéutico individual a niños, adolescentes y adultos. Ahí hay 5 psicoterapeutas, 2 grupos de psicoterapia con adolescentes y jóvenes, 2 psicoterapeutas, 2 grupos de psicoterapia con 2 psicólogas psicoterapeutas y una trabajadora social y psicóloga social, acompañamiento psicosocial a expresas que realizan la denuncia por violencia sexual, consultas, tratamiento y controles psiquiátricos, hay 2 psiquiatras. La realización de primeras entrevistas es instrumentada por una trabajadora social y bueno, y después una coordinación no sistemática con la oficina de atención a víctimas y también una coordinación con Crisol. Los obstáculos. La puesta en marcha del proyecto ha coincidido con todas las transformaciones que han tenido lugar en el país a nivel de la salud. Una breve presentación del mismo ante jerarcas del Ministerio de Salud Pública en los comienzos del primer gobierno de izquierda auguraba un trabajo en conjunto muy satisfactorio con muchas expectativas. La confianza por parte de las autoridades hacia quienes propulsaban esta iniciativa hizo posible que se gestionara con entusiasmo la aplicación de la Ley de Reparación en Salud Mental. A partir de la ley 18.596, se estima que el número de personas con derecho a este servicio que brinda COSAMED es de aproximadamente 7.500 personas en todo el país. Sin embargo, COSAMED fue contratada para atender a 200 pacientes por año en Montevideo. Algunas de las limitaciones o dificultades que constatamos en el primer año fueron las siguientes. La cooperativa, bueno, esta que mencioné anteriormente, ¿no?, debía atender, por lo menos considerábamos que en Montevideo, a 4.000 beneficiarios. El servicio solamente lo podíamos brindar en un horario limitado, porque bueno, en el Hospital Maciel funcionan obviamente todas las policlínicas y no había horas para este servicio, horas suficientes por lo menos. Desde el 31 de agosto de 2010, que finalizó el primer contrato, el primer convenio entre COSAMED y ACE, el servicio continuó de hecho, pero sin haber sido recontratado, sin haber firmado nuevo contrato. El policlínico del Hospital Maciel no contaba con un espacio para el funcionamiento de grupos terapéuticos y para esa tarea se realizaba en un local cedido por Crisol. Aún no se ha logrado instrumentar un procedimiento eficiente para que los pacientes que tengan mutualista pudieran acceder a la medicación. El área administrativa no estaba ubicada en un lugar visible. La población objetivo del interior del país está sin atención especializada. Por otra parte, se debió priorizar la asistencia y dejar de lado tareas de supervisión, intercambio clínico, tareas de docencia y promoción en derechos humanos, de autocuidado de los equipos, así como coordinación con otras organizaciones de derechos humanos y la extensión del servicio al interior. La falta de recursos económicos y, por lo tanto, humanos fue el motivo principal. El presupuesto inicial con el que fuimos contratados hace 3 años no fue modificado. El mayor obstáculo que ha tenido COSAMED es que no ha contado con un referente claro, directo entre las autoridades de ACE que asumiera un compromiso estable y del Ministerio de Salud Pública que asumiera un compromiso estable con este servicio. Hemos tenido entrevistas con diversos jerarcas a fin de presentarles un nuevo proyecto de ampliación. En dichas entrevistas se ofrecen soluciones, pero luego no se concretan y se imposibilita la comunicación, ya sea porque dichas autoridades son removidas de su cargo o porque lo que esté a cargo o porque el que esté a cargo no lo jerarquiza como un tema importante y luego todo cae en el olvido. Por mérito de la gestión de la Oficina para Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado, hemos logrado un nuevo local. Este fue el único de los reclamos solicitados en el proyecto en el que tuvimos respuesta. Eso nos permitió tener flexibilidad con los horarios, un espacio adecuado para grupos. Si bien destacamos este avance, tenemos que decir que después de casi un año no tenemos computadora ni teléfono y que el mobiliario no provino de ACE, sino de donación de uruguayos en Suecia. De todas maneras, continuamos con nuestro trabajo pese al desamparo estatal y el aislamiento institucional. Ponemos nuestro esfuerzo en brindar una atención lo más adecuada posible a las necesidades de quienes consultan. Luego de un primer año de funcionamiento de nuestro servicio, se elaboró una ficha de evaluación del trabajo destinado a los usuarios. Las respuestas confirman la satisfacción a pesar de estas dificultades. A lo largo de estos 3 años, desde que se puso en marcha este programa, no dejamos de preguntarnos por qué tantas dificultades, por qué no encontramos en el Ministerio de Salud ni en ACE un interlocutor con quien discutir y avanzar sobre estas cuestiones. Uno de los aspectos centrales que queremos dejar planteado para discutir aquí es por qué nosotros pensamos que es importante que la salud mental esté incluida dentro del programa de reparación y por qué tiene que ser llevada a cabo por un grupo especializado en el tema. Pensamos que estamos ante una problemática sumamente compleja que tiene que ser abordada en todas sus vertientes. Si bien hay una dimensión que concierne estrictamente al individuo afectado directamente por el terrorismo de Estado, no podemos soslayar la dimensión social que tiene esta temática. De lo contrario, corremos el riesgo de psiquiatrizar o psicologizar la problemática, perdiendo de vista otros aspectos de este tema. Desde el punto de vista técnico, pensamos que la sintomatología de estas personas no debe ser leída a la luz de la psicopatología psiquiátrica y psicoanalítica, sino como el efecto del terrorismo de Estado. Es un poco lo que decía Mariana hoy de mañana, que claro, llegaban informes que parecían que eran informes o pericias a personas como cualquiera y no a personas que habían padecido esa problemática. Y creo que es por esto, porque se lo lee a la luz de los manuales tradicionales y clásicos y no como el efecto del terrorismo de Estado. Desde el punto de vista técnico, pensamos que de esta persona no debe ser leída a la luz de la psicopatología psiquiátrica y psicoanalítica, sino como el efecto del terrorismo de Estado. Pero además de un abordaje clínico, ya sea individual o grupal, pensamos que para que nuestra intervención contemple la complejidad de esta problemática, no podemos dejar de tener en cuenta su dimensión social. Pensamos que el terrorismo de Estado afectó a la sociedad uruguaya en su conjunto, por lo que es esta también la que debe ser restituida. Por eso entendemos que además del trabajo clínico, es fundamental la investigación que permita acumular conocimiento para la difusión y educación en este tema. Un trabajo que apunte a la memoria colectiva, a poder construir un relato junto con otras disciplinas, la antropología, historiadores, el derecho, a construir un relato de lo que pasó, de manera que la sociedad uruguaya pueda elaborar el pasado y por fin decir nunca más terrorismo de Estado. Si se reprime o se niegan los hechos del pasado, corremos el riesgo de repetir la historia. El trabajo de la memoria es el de desocultar aquello que se intenta reprimir o negar. Desde hace un tiempo se están constituyendo grupos de denuncia. Algunos de ellos se acercaron a COSAMED. Esto es un poco lo que decía Sonia, comentaba Sonia, sobre el tema del acompañamiento. Algunos de estos grupos de denuncia se acercaron a COSAMED solicitándonos asistencia. Brevemente comentamos que en este tipo de situaciones se brinda un tipo de apoyo específico llamado acompañamiento a víctimas testigos, que consiste básicamente en la creación de un espacio que permita al denunciante testigo trabajar sobre las ansiedades que se movilizan en relación a la denuncia que se está llevando a cabo. Solamente se le está dando este apoyo a un grupo de denuncia, que es el grupo de mujeres víctimas de violencia sexual, debido a que no hay horas disponibles para esta tarea. Por ese motivo, junto con 2 psicólogas y docentes de la facultad, Sonia Mosquera y Cecilia Marota, presentamos al Ministerio de Educación y Cultura un proyecto de acompañamiento a testigos del que lamentablemente no hemos recibido respuesta. Bueno, el tema del futuro. Pensamos nuestro trabajo en el marco de una mejor articulación y por eso tenemos realmente mucha expectativa en unas jornadas como esta. En el marco de una mejor articulación con los distintos actores que trabajan en la reparación integral. Por tal, entendemos que esta tiene tres pilares, la económica, la de la salud, la jurídica. ¿Por qué no trabajar también en forma integral? Quizá podamos evitar esta fragmentación en la que estamos situados hoy en día y utilizar mejor los recursos económicos y humanos. Si bien consideramos que es muy importante el apoyo económico para que esto tenga lugar, creemos que es imprescindible contar con la buena disposición y convicción por quienes conducen el gobierno de este país. Como dijimos anteriormente, COSAMED propone constituirse en el eslabón técnico que estará al servicio de los intereses de ambas partes, afectados por el terrorismo de Estado y el Estado uruguayo. Nada más. Bueno, para Facundo sí tenemos el certificado de reconocimiento y de gratitud. En primer lugar, queremos agradecer y saludar la presencia del diputado Felipe Michelini. Recordamos además que la Cámara de Diputados es uno de los auspiciantes del evento. Y mi colega, que está por allí atrás, y aunque es muy grande ahora sí, el doctor Juan Faropa, miembro del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es convocante del evento. Según teníamos previsto, en el próximo capítulo de esta mesa iba a ser un intercambio de experiencias entre dos abogados intervinientes en causas de derechos humanos. Como ustedes recordarán, el doctor Óscar López Goldaracena tuvo que iniciar la mesa porque tenía un compromiso. Quiere decir que esta tarea va a quedar en manos exclusivamente de nuestro querido amigo, el doctor Federico Álvarez Petraglia. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y por la oportunidad que nos dan de continuar y de seguir, digamos, en nuestra larga... En nuestro largo periplo, digamos, de denuncias de la orfandad en la cual nos hemos encontrado en los últimos tiempos con relación al Estado, ¿no? Pero empezando por el principio, cuando hablamos de reparación integral, la reparación integral desde el punto de vista jurídico siempre conlleva, digamos, la existencia de un daño, ¿bien? La existencia de un daño. El daño puede ser de tipo material, puede ser de tipo económico, puede ser de tipo físico, puede ser de tipo moral. Y en esa perspectiva, nosotros creemos, o por lo menos yo personalmente creo, que es en el área que yo trabajo y que yo vengo un poco a poner hoy, creemos que no solamente la reparación integral pasa necesariamente, pero no solamente por una legislación que repara a las víctimas directamente, como bien lo dijo el doctor López Goldaracena más temprano, que mejor que él no lo voy a decir yo, sino que también hay un aspecto de la reparación integral de las víctimas que es la investigación, ¿no?, la justicia, la condena y el nunca más, que es un aspecto en el cual personalmente yo me he puesto, digamos, como una meta en el poco o mucho que uno puede realizar como un abogado simple y puro, digamos, y no acompañado por más que algunos compañeros y alguna persona que nos da una mano, sin perjuicio de decir que no vamos a desconocer todo el apoyo y todo el trabajo que han hecho la ex fiscal Mirta Yance, la doctora Mota, que está presente aquí, y otros muchos operadores del sistema jurídico, ¿no? Pero creo que es importante tomar en cuenta eso. La reparación integral de las víctimas pasa también por una reparación de punto de vista jurídico, ¿no? Con esa vieja consigna que todos tenemos, pero que es una realidad, algún día esperemos que sea así, de investigación, verdad, justicia y nunca más. Desde esa perspectiva, de esa perspectiva, digamos, uno como abogado y un poco el planteo que nos hacía los organizadores, qué es lo que uno ha hecho en función de eso. Personalmente, yo, junto con otros compañeros más, como Miguel Migliónico, como Marta Escarpita, como el doctor López Goldalacena, como otra cantidad de compañeros que andan en la vuelta, hemos intentado asesorar, dar una mano en todo lo que hemos podido a aquellas víctimas que se han acercado o que se nos han acercado de una forma u otra a solicitar nuestro asesoramiento jurídico. Ya que, bueno, entre otras cosas, el Estado tampoco suministra a las víctimas ningún tipo de asesoramiento jurídico, ni tampoco un asesoramiento jurídico como puede ofrecérsela, digamos, en otros aspectos de la realidad jurídica que hoy día nos toca, ¿no? Acá, las víctimas del terrorismo de Estado y las asociaciones de víctimas tienen que recurrir para poder asesorarse y para poder realizar las denuncias y para poder avanzar y participar de acuerdo al artículo 13 de la ley 18.026 en las audiencias a abogados particulares. Abogados particulares que en algunos casos cobrarán, en otros casos no cobrarán, pero digamos por parte del Estado, que sí reconoce que ha existido un Estado terrorista durante la época de la dictadura, ni siquiera le han suministrado un asesoramiento gratuito y un asesoramiento en forma. Por eso, desde ese punto de vista, lo que uno puede hacer es hacer lo imposible por asesorar, hacer lo imposible por hacer denuncias, hacer lo posible por estar lo más pronto y más cerca posible de todos los compañeros, con un desborde de trabajo, a tal volumen que a esta altura de partido, mi esposa que está presente acá muchas veces me dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Si voy a trabajar en estos temas o si vamos a comer o si vamos a trabajar, digamos, de abogado, ¿no? O sea que un poco la cuestión es así. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque el Estado también da la espalda a esta realidad. El Estado claramente está dando la espalda a esta realidad, ¿no? Y es una cuestión que nosotros, digamos, la percibimos desde hace mucho tiempo. En esa misma lógica, también hemos intentado, desde nuestra muy humilde perspectiva, elaborar o colaborar en la elaboración de soluciones jurídicas para algunos problemas que hemos constatado, digamos, entre otros, la gran discusión que se dio el año pasado con el tema de la prescripción sí, prescripción no. Este grupo de abogados, conjuntamente con otro grupo de colegas, digamos, tanto jueces como fiscales, intentamos y elaboramos propuestas, en fin, etcétera. Hemos elaborado propuestas desde el punto de vista jurídico que cuando llegan al Parlamento muchas veces no son ni siquiera atendidas, pero bueno, la idea es esa, seguir colaborando de todos los puntos de vista para que desde el punto de vista jurídico justamente nadie quede desamparado y todo el mundo esté por lo menos intentando salvar obstáculo por obstáculo todos aquellos que la impunidad nos ha puesto hasta el día de hoy. En la segunda parte de mi exposición, habría que abarcar un poco, según los compañeros organizadores, con qué obstáculos nos fuimos encontrando, ¿no? Para esta tarea desde el punto de vista jurídico de la reparación integral. Y bueno, y el primer obstáculo es el Estado, ¿no? El primer obstáculo, como lo han destacado todos los presentes aquí, el primer gran obstáculo es el Estado. El Estado que no tiene política, que no tienen política de derechos humanos, y yo creo que justamente el hecho de no tener una política de derechos humanos es tener política, es decir, es no querer que este tema referido a un periodo de nuestro país que está aproximado, digamos, del 68 al 85, hay muchos operadores políticos que no tienen la valentía, ¿no?, de decir que no les interesa, no lo dicen, digamos, por lo menos en forma pública, tendrían que decirlo. Así sabemos con quiénes estamos, digamos, trabajando. Pero que, de una forma u otra, con la demora, con la indiferencia, con mirar para otro lado, están dando señales clarísimas de parte del Estado, y lamentablemente hemos pasado por dos gobiernos de izquierda, señales clarísimas, digamos, que estos temas, si no son porque las organizaciones sociales o porque las organizaciones de víctimas han impulsado, han estado poco menos que recorriendo despacho por despacho, hay cosas que no interesan, ¿no? Hay cosas que no interesan. Por lo tanto, digamos, en este aspecto, la indiferencia del Estado se vuelca, digamos, en la ausencia de políticas concretas. Acá está Mariana y algún otro, de repente hay algún otro jurista o alguna otra persona que haya tenido un mínimo de conocimiento, el diputado ni que hablar, que tenga conocimiento de lo que, cómo funciona el sistema penal en cualquier parte del mundo, pero bueno, acá en Uruguay, ante el acaecimiento de un hecho delictivo, la policía, en sus más diversas formas, ya sea, no sé, inteligencia, las seccionales, etcétera, comienzan a investigar cualquier delito. Una muerte, una lesión, un hurto, una rapiña, lo que comienzan a investigar son justamente aquellos que son considerados por la ley auxiliares de la justicia. Pues bien, estas causas de homicidios, violaciones, etcétera, no cuentan con el auxiliar de la justicia. Una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble que estas causas no tengan al auxiliar, que otras sí las tienen, todas las demás las tienen, menos estas, al auxiliar de la justicia colaborando en la investigación de estos hechos. Esto que conlleva a que no hay una sola dependencia, increíblemente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que tenga por función la investigación de los delitos de lesa humanidad o los delitos acaecidos durante la dictadura. ¿Quiénes son los que investigan esos delitos? Bueno, acá tenemos una presente, que es la doctora Mota, tenemos presentes algunos otros colegas de algunos otros juzgados y algunos fiscales que han hecho de eso un leitmotiv, como ha sido la compañera Yance. Pero si no investigan esos, o alguna organización de derechos humanos, o llegamos a la aberración, ¿no? Porque es una aberración, como en el caso del maestro Julio Castro, en la cual, digamos, tienen que ser los familiares del muerto, los familiares de la víctima, quien tienen que hacerle un juicio al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa libere el legajo de genocida Gavazzo, para que de esa forma se pudiera acreditar que Gavazzo estaba presente en el SO2 en el que ingresó ese día detenido el maestro Julio Castro, para que luego, bueno, la doctora Guián se pueda pedir el procesamiento de este hombre. Pero digo, parece mentira que el Estado uruguayo, que supuestamente saca leyes diciendo que hubo terrorismo de Estado, que dice que tenemos una política, que los derechos humanos y que los juicios y castigos son una política de Estado, haya tenido que, un familiar de una víctima haya tenido que hacerle un juicio, haya tenido que hacerle un juicio al Ministerio de Defensa para que le suministrara esa información. Honestamente me parece atroz y me parece justamente esa ausencia de investigación. Es decir, si nosotros tuviéramos, como tenemos a los policías o como tenemos a la división de crimen organizado, de inteligencia, de aduana, etcétera, haciendo esas investigaciones, digo, se supone que ellos mismos tendrían que ir a los legajos, a los archivos, y ellos mismos elaborar quiénes estaban ese día en el, bueno, no puede ser que sea que sigamos afrentando y sigamos revictimizando a aquellos, digamos, que a los cuales no solo le hemos matado a los familiares, sino que hoy día, ¿no?, tenemos el tupé de decirle no me interesa. El mismo Estado que los mató hoy día dice no voy a investigarme a mí mismo porque no me interesa. Bueno, eso es una cuestión bastante bastante clara y bastante que la vemos todos los días, ¿no? En ese sentido, acá han hablado muchísimo de la falta de formación de los jueces, fiscales, etcétera. Bueno, discúlpenme, ¿no? Yo voy a ser muy sincero. Parece que no es un tema de falta de formación. Acá la formación jurídica es leer un libro. Acá no es un tema de que vengan a hacernos un curso sobre qué son los derechos humanos. Por favor, digamos, si un juez dice eso, bueno, que se deme la vuelta y se vaya para la casa. Lo mismo un fiscal. A tal altura del partido, que destine parte de su salario a comprar algún libro o a interesarse o a leer, a qué mano fuese y punto. Eso es una cuestión que está fuera de discusión. Pero no solamente nos hemos encontrado con eso, digamos, con colegas que dicen ese disparate, sino que también nos hemos encontrado con colegas que no saben la historia reciente. Digamos, colegas que no saben lo que fue la dictadura, colegas que dicen, pero se torturó, se torturaron en tal lugar. Pero una cosa que digo, uno queda pensando, pero esta gente está, ¿en qué mundo vive? Como el caso también de un juez que le dice a una de las compañeras que habían hecho la denuncia por el tema de liberarse, el juez le pregunta, y bueno, ¿y cuánto tiempo después de estar detenido a liberarse, falleció? Bueno, eso, mis estimados amigos y público presente, no es necesario un libro para hacer. Eso es un tema de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad social, digamos, y eso no es necesario ponerle más plata a la Suprema Corte de Justicia para que les enseñe la historia reciente, por favor. Y así, bueno, tantos otros, como yo siempre recuerdo, y colegas que dicen, ¿y quién era Dan Antonio Mitrione? Y bueno, yo qué sé, ¿quién era Dan Mitrione? No sé, bueno, y tenía el caso del Escuadrón de la Muerte. Entonces, bueno, uno, el que se quiere matar es uno, en definitiva, ¿no? Claro, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Es una cosa de loco. Parece que la gente, parece que los tipos, digamos, los colegas, están tomándoles el pelo, ¿no? Y cuando los tipos siguen serio, dicen, bueno, la verdad es una cosa insólita, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, me parece fundamental ese obstáculo terrible que es para las organizaciones de víctimas y para los jueces y fiscales, la ausencia de una repartición estatal que tenga por función la investigación de esta época, ¿no? Estamos del 85 para acá, digamos, no hay una sola repartición que tenga como leitmotiv esa investigación. No existe, directamente no existe. Ni que hablar que también como parte de la experiencia que hemos tenido en los últimos tiempos, hemos tenido la muy desagradable experiencia en algunos aspectos de las denuncias masivas, que fue una de las tantas cosas que se ha hecho por parte de personas que están interesadas en ese tema, en la cual, bueno, nos hemos encontrado con cosas también increíbles, obstáculos, ¿no verdad? Obstáculos, obviamente, de parte del Estado, en las cuales no se nos querían recibir las denuncias en las seccionales, jueces que dieron órdenes directamente en violación de la ley, digamos, de que no se recibieran denuncias de ese tipo en las seccionales, no sabían por qué ni a dónde querían que las mandáramos. Hemos tenido la desagradable experiencia de estar 7-8 meses esperando que sean citadas las personas. Cuando acá cualquiera de ustedes va, hace una denuncia por algún adolescente infractor, y yo estoy seguro que al otro día el adolescente infractor viene del forro del Tujes y lo tienen indagado. En este caso tuvieron 7 meses para definir a qué juzgado va, a qué juzgado no va. Con el agravante terrible también, afrentoso también para las víctimas, de que tuvimos la desagradable experiencia de que uno de los denunciantes fue interrogado en función de lo que dice esa página siniestra de internet, en voz alta. Interrogado por policías que integran el Ministerio del Interior de este gobierno de izquierda, digamos, y que dejaron en el acta plasmado, según dice la página de internet en voz alta, su familiar participó en tal cosa. Bueno, una cosa de loco, ¿no? Una cosa que tendrían que ser realmente, bueno, yo qué sé, no sé, ya está todo el partido, uno ya, la capacidad de espanto ha perdido un poco, ¿no? La ha perdido y espero no perderla, pero bueno. Pero es una realidad terrible, ¿no? En el tema bueno de otro grupo de denunciantes también, bueno, que creo que acá lo hemos recogido bastante bien los compañeros, ¿no? La falta de acompañamiento también por parte del Estado, ¿no? Acá yo creo que si el Estado considera que esto es una política de Estado, justamente tiene que disponer de los recursos humanos y económicos como para hacer un acompañamiento de las víctimas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista educativo, en fin, etcétera, cosa que nosotros obviamente no hemos visto. Nos hemos encontrado también, esto también de repente por inadvertencia, pero bueno, también para que ustedes vean qué otros obstáculos hemos tenido en la vida diaria, de tener que estar declarando víctimas de terrorismo de Estado y en el mismo juzgado estar declarando y estando cara a cara con los mismos genocidas, digamos, ¿no? Bueno, cosas que realmente yo, honestamente, ¿no? No termino de entender del todo, ¿no? No termino de entender del todo. Dentro también de los obstáculos o de las dificultades que yo creo que existen hoy día, está dado por la dispersión, ¿no? Por la dispersión de causas. Está justamente, ¿no? La ausencia de políticas de Estado, la ausencia de tomar esto como una real investigación de una política diseñada en forma sistemática por el Estado, por un Estado terrorista, ha llevado a que hayan una multiplicidad de denuncias, con una multiplicidad de jueces, con una multiplicidad de juzgados, con una multiplicidad de fiscales, y que cada uno de ellos reclame, digamos, su independencia técnica para investigar cada una de las denuncias que le cae. Pero ¿qué ha pasado? Lamentablemente ha pasado en muchos casos que operaciones militares, digamos, que han involucrado, bueno, vamos a poner el caso más claro, la operación Morgan, que es uno de los que uno conoce, pero hay una multiplicidad más, que recaen en juzgados distintos. Es decir, de repente un juzgado tiene el caso de los muertos, otro caso el de los torturados y otro caso el de los desaparecidos. Bueno, en fin. ¿Qué lleva a eso? Bueno, a que cada juez va a llevar su investigación como pueda o como quiera, a que cada fiscal igual, y que podemos llegar el día de mañana, ojalá que no pase, a que en un expediente una persona sea absuelta porque no exista prueba contra ella, prueba que sí se recabó de repente en el expediente, en otro expediente. ¿Bien? Es una cosa insólita. Esto pasa hoy en Uruguay. Es decir, la dispersión llevada, la dispersión, digamos, por un lado de las causas, con la ausencia de un grupo que centralice la información para saber qué se está y dónde está la prueba para un lado o para otro, que no existe ni en las fiscalías, ni en la corte, ni en nada, lleva a que esa dispersión tarde o temprano conspira. Tarde o temprano va a conspirar y está conspirando para el adelanto de las causas. Está conspirando también porque está revictimizando. Yo he tenido muchos colegas y muchas compañeras que han tenido que declarar lo mismo en tres o cuatro causas. Es una cosa de loco, digo. No puede ser que se tenga que declarar lo mismo que le pasó en cuatro causas distintas cuando tendría que existir una sola causa y punto, un solo juez, un solo fiscal y se acabó. Pero eso es una realidad, digamos. Yo creo que la parte, digamos, de juzgados, ¿no? No están respetando esa lógica, no están respetando esa realidad. De la misma forma que el terrorismo de Estado diseñó el plan Cóndor y diseñó otros planes siniestros, nosotros no hemos tenido la capacidad de diseñar, desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista legal, un plan democrático, digamos, de investigación integral de ese plan sistemático. Bueno, lo estamos pagando hoy. Lo estamos pagando hoy con causas que están, digamos, paralizadas en algunos casos, con, bueno, que van para acá, que van para allá, y avanzando en forma muchas veces bastante lenta. Actitudes. Yo creo que también, ¿no?, dentro de los obstáculos que hemos contratado, hay actitudes, ¿no? El señor ministro de Defensa, el Eutelio Fernández Huidobro, digo, yo creo que ha tenido actitudes bastante lamentables, ¿no? Digo, yo lo digo así. Perdón, mi amor, que ya sé que cada vez que abro la boca me estoy incinerando, pero es la realidad. No me importa, dura partido, ya está. Yo lo digo con sinceridad, digamos, ¿no? De Fernández Huidobro, digamos, tuvimos. Él renuncia a la banca después, digamos, de votar a favor de la ley de la 18.831. Pero renuncia a la banca. Yo pensé, bueno, se va a ir para la casa. No. Retomó su tarea en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa hemos tomado conocimiento por la prensa, justamente, de un hecho que no tiene parangón en la historia del Uruguay, digamos, ¿no? Que un ministro de Defensa haya formado un grupo, no sabemos de qué gente, digo, no hay rubros para acompañamiento de testigos, ni para acompañamiento de... No, para eso no hay rubros, ni hay gente. Ahora, para formar un grupo de investigación dentro del Ministerio de Defensa y sostener que este señor Gómez, que está procesado por la muerte de Gómez Soro, es inocente, para eso sí hay. Ahora, ojo, se forma ese grupo, supuestamente, de investigación por parte del señor ministro, para decir que Gómez no es el responsable, pero no dice quién fue el responsable. Una cosa insólita, digamos, ¿no? Una cosa increíble. O sea, se introduce en la independencia técnica, en la independencia de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, sin ser llamado, sin siquiera ser llamado, para aportar, supuestamente, que su investigación había llegado a la conclusión de que esta persona no era responsable. Con un agravante fundamental. Y aparentemente las fuentes siguen siendo secretas, ¿no? Igual que el tema de la Comisión para la Paz. Las fuentes son todas secretas. Entonces yo digo, pero muchachos, paren un poco. Digo, ya las fuentes secretas de la Comisión para la Paz nos dijeron que había un 99,9% que María Claudia estaba enterrada en tal lado. Fue y no estaba María Claudia ahí. Un 99% también de posibilidades nos dijeron que Miranda lo habían matado, lo habían incinerado y lo habían tirado al... ¿Dónde apareció Miranda? En una cancha de fútbol. Nos dijeron que Julio Castro, supuestamente, había muerto en tortura, en fin, no, lo fusilaron por la espalda y de un balazo en la cabeza. Bueno, si le vamos a seguir creyendo a militares torturadores, a militares genocidas, que amparados por la oscuridad y por el anonimato, yo creo que estamos muertos, digamos. Si vamos a seguir creyéndole a estos señores, estamos muertos. Bueno, y esa actitud de parte del ministro me parece siniestra, ¿no? Conllevando esto, además, el último episodio que hemos tenido en el batallón 13 y en el servicio de armamento del ejército, en el cual el señor ministro de defensa, yo creo que por primera vez en la historia, no sé, me parece que de repente pueda haber algún otro, en algún otro gobierno del Partido Nacional, el Partido Colorado, yo no tengo noticias, desacató una orden directa dada por una jueza de la República. Digamos, yo, es la primera vez que yo por lo menos participo y escucho y veo que un ministro de Estado en un sistema democrático desacata una orden de una jueza. Después buscaron vueltas para decir que esto, que lo otro, pero digo, estamos ahí clarito, digamos, si la orden fue directa, que acá se va a sacar fotos, y el señor dijo, acá no se van a sacar fotos, y tuvimos militares que nos fueron controlando paso a paso para que nadie sacara fotos. Y para que cada vez que atendiéramos el teléfono, tampoco nadie osara sacar una foto de contrabando. O sea que es una cosa realmente muy llamativa. Siguiendo por último con las actitudes y los obstáculos. Yo voy a volver a insistir en algo que también, bueno, yo sé que a mí esto me va a causar también los problemas de siempre, pero no importa. Claro, digamos, ¿no? Yo creo que en este contexto, ¿no? En este contexto de operadores judiciales y operadores del Ministerio Público con un nivel como el nivel que hablábamos recién, no sabemos quién es Daniel Antimenetrioni, a vos te torturaban, con ese nivel de operadores, nos estamos dando el lujo de tener a Ricardo Percivale, un señor fiscal formado en forma superior a cualquiera de los fiscales que hoy día están trabajando en la fiscalía, en una fiscalía civil. Es decir, el fiscal de corte, la primera cuestión que realiza cuando llega a la fiscalía de corte es sacar a Ricardo Percivale de una fiscalía del crimen organizado y mandarlo a una fiscalía civil. Perdón, eso es una afrenta, es realmente desconocer el derecho que tienen las víctimas a tener a los mejores operadores jurídicos trabajando justamente en sus causas. Una persona que está formada, que ha hecho investigaciones en derechos humanos muy importantes, que fue quien pidió el procesamiento de el Escuadrón de la Muerte, luego de una investigación que no solamente fue, por supuesto, una investigación que no estuvo acompañada por la policía, sino que fue una investigación propia que él hizo para elaborar inclusive su pedido de procesamiento, y hoy lo tenemos a Ricardo Percivale expidiéndose en pensiones alimenticias, en divorcios, ¿no? Y en pérdida de patria potestad. Bueno, yo creo que en este caso es demostrativo también, en este caso de parte del fiscal de corte, la importancia que le da a estos temas, ¿no? La importancia que le dan al tema de los derechos humanos en particular. La segunda cuestión que me parece a mí también un obstáculo, y proviene también un poco de la fiscalía de corte, no es porque le quiera pegar solamente a la fiscalía de corte, le he pegado unos cuantos hoy, ¿no? Pero bueno. Es el tema de la inconstitucionalidad de la ley 18.831, en la cual varios de los abogados, de los militares han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, excepciones de inconstitucionalidad, y nos hemos encontrado con la noticia, por lo menos por la prensa, de que el señor fiscal de corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 18.831. No, en su opinión, supuestamente la sentencia de la Corte hace inaplicable cualquier tipo de... Bueno, bárbaro, está todo bien. Yo puedo compartir la opinión del señor fiscal de Corte, puedo compartir que estaríamos todos de acuerdo, pero sobre la mesa el señor fiscal de Corte tiene una acción de inconstitucionalidad promovida por los abogados de los genocidas y tiene que decir alguna cosa. Es un instrumento más que hemos elaborado en este último tiempo, digamos, aquello que hemos intentado por lo menos poner fin a esta impunidad, y no podemos tener un fiscal de corte que ni siquiera se pronuncie sobre si es constitucional o sobre si no es inconstitucional. Que él opine que es inaplicable, bueno, dígalo después de pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. No podemos darle ese changüí a la corte, ¿correcto?, de que el señor fiscal de corte no se quiere pronunciar. Bueno, es una cosa insólita. Hemos tenido, digamos, también vamos a decirlo con mucha claridad, algunos fiscales de los cuales nosotros ni siquiera pensábamos que iban a tener una actitud como la que tuvieron, como en el caso de Diana Salvo, la que, digamos, en un expediente vinculado justamente a una excepción de inconstitucionalidad, la señora fiscal dijo que la ley era constitucional y dio argumentos para sostener la constitucionalidad de la ley que había restablecido el Estado de Derecho. Bueno, en fin. Ahora, el señor fiscal de corte no puede pronunciarse sobre el tema de la constitucionalidad. ¿No sabe lo que es el principio de congruencia? ¿No sabe que se está discutiendo en ese proceso justamente si es constitucional o no? Bueno, en fin. Eso irá por su cuenta y por aquellos que lo han votado, ¿no? ¿Verdad? En tercer punto, las propuestas. ¿Qué proponemos de futuro? ¿No? Bueno, yo propongo de futuro en este aspecto, digamos, le he hecho llegar a varios compañeros, digamos, yo propongo muchas cosas, digamos. En mi opinión, a esta altura del partido, de la misma forma que el doctor López Goldalacena dejó un proyectito, yo les voy a dejar otro proyectito que ya han dado por ahí la vuelta, en la cual yo honestamente también propongo la posibilidad en el corto o mediano plazo, bueno, yo creo que ya se habló acá, para no estar ahondando, la posibilidad de la creación de una justicia especializada, ¿no?, en derechos humanos. Yo por lo menos pienso que lo ideal sería un juzgado letrado con competencia a nivel nacional, con una fiscalía que haga las veces de fiscalía también de este tema, digamos, a nivel nacional. ¿Por qué a nivel nacional? Bueno, por una razón muy sencilla, digamos, ¿no? Los nombres se repiten en todos lados. El plan fue en todo el país, no fue solamente Montevideo. No podemos darnos el lujo de tener en Tacuarembó una investigación, en Salta una investigación con jueces distintos, cuando en realidad el plan fue de acá, el plan fue uno solo, digamos. Habrá personas concretas, particulares, bárbaro, estamos todos de acuerdo. Pero si no investigamos, lamentablemente, todo el plan tal cual fue, y lo digregamos, yo honestamente creo que los que están ganando son ellos, ¿no? Los que están ganando son ellos. Incluso cuando hacemos un raconto de cuántos represores se vienen salvando de ser citados, yo creo que la razón que se vienen salvando es la dispersión. Eso estoy seguro. Por lo tanto, yo postulo en este pequeño proyecto de ley, digamos, la creación de un solo juzgado y de una sola fiscalía, con la competencia, obviamente, de investigar los delitos cometidos por agentes del Estado o agentes particulares bajo la anuencia, en fin, etcétera. Eso es una cuestión técnica que no calienta tanto. En segundo lugar, propongo la creación de un órgano de investigación, en el entorno, digamos, o bajo la égida del Ministerio del Interior, en la cual exista, digamos, policía realmente trabajando, policía tanto de crimen organizado, de inteligencia o de la mar en coche, del DOE, de lo que quieran, digamos, ¿no? Pero que exista inteligencia policial trabajando, porque estos son delitos, digamos, ¿no? Delitos distintos, sí, bárbaros, pero son delitos. Conjuntamente con el fiscal que se nombre en ese caso, conjuntamente con personas que están en el tema de la investigación histórica, en este caso, bueno, lo tengo acá a Rico y bueno, y a su grupo, pero un grupo realmente operativo, ¿no? Un grupo que no solamente quede en la investigación académica, ¿no? Es una investigación o un grupo de investigación, es un grupo operativo del día a día, ¿no? Que pueda tener acceso al conjunto de expedientes que existen en trámite, que pueda tener cruzamiento de todos sus expedientes en trámite y cruzamiento con todas las con todos los archivos que existen en Uruguay sobre el tema de los militares, y bueno, por eso, por suerte, eso documentaba todo muy bien, ¿no? Y esa posibilidad yo creo que hoy no la tenemos. O sea, hoy estamos nadando un poco en que uno hace una cosa, otro hace otra, uno pide una cosa. No, acá tenemos que sea el Estado el que, a partir de ese grupo de investigación, como existe en la Argentina, sea él el que proponga, sea él el que denuncie, sea él el que forme las causas, sea él el que, por batallón del interior, empiece a hacer las denuncias respectivas, que por centro clandestino, bueno, en fin. Todo, obviamente, que bajo la égida de una sola cabeza, de un solo juez y de un solo fiscal que puedan investigar eso en forma nacional. En cuarto lugar, yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, digamos, la existencia del querellante, ¿no? Yo soy casi que, bueno, Beatriz Benzano, que está por ahí atrás, que me ha retado muchas veces ya, porque le he prometido proyectos, nunca le he hecho ninguno, pero ahora sí, al fin, parió la cosa. También, yo creo necesario que las víctimas del terrorismo de Estado y las víctimas en general, pero las víctimas no pueden tener solamente una participación en los procesos penales como la que tenemos ahora, que el artículo 13 nos permite simplemente participar de las audiencias, pedir prueba y ser espectadores de lo que decide un fiscal, de lo que decide el Estado sobre este tema. Me da la impresión de que la expropiación del conflicto, que hoy día existe en Uruguay, es propia de un Estado autoritario, es propia de un Estado, digamos, que no quiere que las víctimas avancen más allá de la puerta del juzgado. La puerta del juzgado, usted hasta ahí va, después lo otro es mío. No, yo creo que tenemos que tener una visión, digamos, en la cual la víctima, en este caso, de este tipo de delitos y otras víctimas, tengan la posibilidad no solamente de acompañar los procesos desde su inicio, sino que además, en una visión un poco atemperada, tal vez del querellante, por lo menos en una primera visión que yo tenía, tener la posibilidad, digamos, de que si el fiscal en su caso pide el sobreseimiento, si el fiscal no pide el procesamiento, la víctima pueda resurgir y pedir, digamos, y poder instar y seguir adelante con los procesos penales seguidos contra militares violadores de los derechos humanos. Esta norma, increíblemente, es una norma que no le cuesta al Estado uruguayo un peso, es simplemente crear la figura, admitir la figura. Figura que ya se está admitiendo que existe en la ley de prensa, en la ley 16.099, que es una ley que juzgan, a través de los cuales se juzgan los delitos de difamación y injuria a través de los medios de prensa. En esa ley existe la posibilidad de que cuando el Ministerio Público no pide la condena del denunciado, el particular pueda subrogarse al Ministerio Público y pueda él sí pedir la condena. Ahora, si se puede hacer en esas cuestiones, ¿no? No entiendo cuál es la razón para que no podamos tener en este ámbito, en el cual además, bueno, existe una política supuestamente del Estado de persecución y bueno y de realzamiento del derecho humano, que tengamos una figura del querellante en ese tema. Agrego además que bueno que la Corte, por supuesto, ya con respecto a la posibilidad de la existencia del querellante en Uruguay, ya tiene una larga y extendida jurisprudencia que admite esta figura y la admite como constitucional y como digamos admisible en nuestro régimen legal. Para terminar, digamos, esta parte del futuro, digamos, simplemente, bueno, yo manejaba algunas ideas sobre el tema del acompañamiento de testigos, de protección a testigos, que yo creo que incuestionablemente testigos y víctimas, ¿no? Estamos muy lejos, digamos, de muy lejos de, ni siquiera del óptimo, estamos muy lejísimos, ¿no? Y creo que sería bueno que por lo menos una ley recogiera una obligación por parte del Estado de ya, para ayer, digamos, instrumentar ese tipo de cuestiones. Otra cuestión, digamos, que yo considero que puede llegar a contribuir en algo, a la investigación futura de estos delitos, podrían ser la introducción de una figura que en algunos aspectos ha servido, en otros no, pero bueno, es un tema a elaborar, a pensar en el futuro, que es la figura del colaborador, es decir, la figura de aquel sujeto que, habiendo sido parte del delito, en determinado momento decide colaborar con la justicia para la ubicación de cuerpos, para la ubicación de pruebas, para la ubicación de personas que le han alterado su estado civil. Ver esa posibilidad con atenuaciones de penas eventualmente y con participación de la víctima en cuanto a que no sea solamente un acuerdo que elabore el imputado con el fiscal, sino que también la víctima pueda dar su opinión y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que ese acuerdo de colaboración se pueda dar en el futuro. En fin, en definitiva, para cerrar, digamos, yo creo que todo lo que digamos acá está marcado casi que por lo mismo, ¿no? Por el tema de la voluntad política, ¿no? Si acá no hay voluntad política, es todo lo que hemos venido diciendo, redactando, reclamando, etcétera, va a caer en la nada. En nosotros está seguir adelante. Ya hemos visto por lo menos que insistiendo en forma un poco pesada, en forma pesada y en forma tosuda, las cosas se han logrado. Pero lo bueno sería, bueno, justamente, ¿no? Que las cosas no salieran así, ¿no? Que el Estado realmente se pusiera los pantalones de una buena vez por todas y dejara esa imparcialidad infame que ha tenido en este tema y realmente adopte la medida que tiene que adoptar. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, muchas gracias a Federico, a quien también le vamos. Yo supongo que cada vez que una conferencia, Federico no guardará los certificados de agradecimiento, si no, no tendría dónde ponerlo. Pero le agradecemos mucho porque su intervención además ha estado muy rica en aportes, en insumos, en ideas para pensar y para nutrirnos a todo lo que estamos trabajando en la materia. Y bueno, como quedó armado el programa, quien se suponía que iba a abrir la mesa va a ser la última intervención. Esas vueltas de la vida, yo les recordaba hace un momento que la primera vez yo a la doctora Mirta Yance, hoy mi querida colega, la conocía de declarar en causas en las cuales ella actuaba como Ministerio Público y me citaba como testigo. Pero la primera vez que nos conocimos personalmente fuera de un juzgado fue en una mesa redonda donde estaba Federico también y el convocante y moderador era Álvaro Rico, que sí que se han invertido en el día de hoy los roles. Entonces a Federico le vamos a pedir que... Al doctor Álvaro Rico le vamos a pedir que en nombre del Grupo de Investigación Histórica cierre esta mesa de trabajo. Si nos da el tiempo, quizás abramos antes del corte de recreo para algunas preguntas, si no hacemos el corte de café y después entramos en intercambio de todos los participantes. Tiene la palabra el doctor Rico. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, en particular a Víctor Giorgi y a la Facultad de Psicología. Pedirles disculpas por esta voz, tipo Adriana Varela o Cacho Castaña, que estoy llevando por estos días, y espero que se me entienda. Agradeciendo también que un tema tan importante como este, el de la reparación, no haya sido solo importante a la hora de discutir la ley en su momento, sino que también se incorpore como tema permanente y de reflexión permanente a un tema sumamente complejo, como es el que en términos generales nos convoca hoy, que es la dictadura, que son sus víctimas, que es la verdad, que es la justicia, que es la reparación. Yo creo que se me ha pegado mucho de los historiadores, que no lo soy propiamente dicho, y de alguna manera esa tendencia a intentar explicar los problemas del presente siempre de alguna manera remitiéndolos al origen, a la fundación de esos problemas o de esos hechos. Quizás la complejidad en el presente de estos temas tiene mucho que ver con el origen en su momento como hechos. Estamos hablando de crímenes de Estado, estamos hablando de un crimen de Estado, estamos hablando de delitos de lesa humanidad. El sujeto fue el Estado, y aunque el Estado tenga la voluntad de investigar sus propios crímenes, siempre hay un algo del inconsciente de las instituciones que lo lleva de manera a ocultar, a enlentecer, a disminuir su propia voluntad de investigar. Cuando además esos crímenes institucionales, esos crímenes estatales son sumamente complejos en su forma de realización. Al punto tal que yo creo que la figura de delito de lesa humanidad también se creó, perdónenme la afirmación, los entendidos, porque de alguna manera reúnen en sí una cantidad de figuras delictivas, quiere decir acciones prácticas, que están presentes en lo que se sintetiza como delitos de lesa humanidad. Pero si uno apelara al código ordinario, al código penal ordinario, para tipificar esos delitos, y no me quiero referir solo al ámbito judicial, me refiero en cómo fueron hechos, ejecutados esos delitos, se encuentra que tiene que reunir abuso, violencia, secuestro, utilización de identidades falsas, cambio de identidad, homicidio, robo, traslados ilegales. Es decir, hay crímenes que reúnen 15 o 20 figuras del Código Penal Ordinario en su tipificación, es decir, en su ejecución. Si a eso le agregamos el tiempo transcurrido, la impunidad, bueno, estamos hablando de esa complejidad. Por lo tanto, muchas veces las observaciones, las críticas, las quejas que elaboramos con respecto a lo insuficiente, a lo que son ciertas, que son compartibles, que yo podría sumar unas cuantas más, no debería hacernos perder de vista el origen sobre las cosas que estamos tratando y que estamos intentando resolver. Y a su vez la complejidad de la temática hace que tengamos que tener una visión desde las leyes, desde el Parlamento, que tengamos que tener una visión y medidas desde lo judicial, que tengamos que adoptar medidas y tener andado caminos respecto a las investigaciones, investigaciones que además tienen diferentes planos de desarrollo, ¿sí? El arqueológico, el histórico, el judicial, el periodístico, el que hacen otras organizaciones, el psicológico. Es decir, claro, después cómo sintetizar eso, ¿sí? Otro nivel, pero hace a la complejidad también estas diferentes dimensiones, que el tema, la dimensión de la salud, la dimensión simbólica. Entonces, no olvidemos que cuando muchas veces planteamos las dificultades que tenemos de sintetizar o de coordinar, es cierto que hay lentitudes, es cierto que hay omisiones, es cierto que hay intencionalidades, pero es cierto que es algo muy complejo, desde el propio, desde la propia ejecución del crimen, con las dimensiones tan diversas de reflexión, de decisiones, de ámbitos que aclarar esos crímenes supone. Y en ese sentido yo creo que en términos generales también hemos avanzado. Yo voy a hablar muy parcialmente, voy a hablar a nombre del equipo de historiadores, como se dijo, universitarios, que junto con el equipo de antropólogos, trabajamos en el marco de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Y no me pongo de oficialista, pero ese es un ámbito estatal, asociado a la Presidencia de la República, con recursos del Estado, con voluntad del Estado, con decisiones del Estado y con plata del Estado. Insuficientes, más para hacer, indudablemente. Pero nosotros hace 6 años y medio que la Presidencia de la República financia los equipos de investigación arqueológicos y de historiadores y una mínima infraestructura, entre otras cosas sosteniendo el archivo generado por la Comisión por la Paz, y ahora un equipo de archivólogos que va en dirección a solucionar sus propios problemas, pero al mismo tiempo articular los problemas que se han generado en los avances de crímenes complejos, en el descubrimiento de crímenes complejos y el establecimiento de responsabilidades institucionales y personales, y en las múltiples dimensiones que el tema tiene. Hace 6 años y medio, como decíamos, que nosotros trabajamos técnicamente con la historia, con documentos, con archivos, con testimonios. No me voy a referir tanto a ese trabajo que, en términos generales, ustedes seguramente conocen, sino que la historia tiene una dimensión reparatoria. Ya poniéndonos un poco más a tono con la convocatoria del encuentro y la reflexión más específica que ustedes estaban esperando, la historia también comporta, quizás no sea lo principal, pero también comporta una dimensión reparatoria que según las coyunturas, según las situaciones, como es este caso, Uruguay, el tema que estamos tratando, un viejo oficio, un conocimiento ancestral, metodologías probadas, se redireccionan en el cumplimiento de una función social y bajo el objetivo de la búsqueda de una verdad histórica en el caso de los detenidos desaparecidos o de los crímenes de Estado durante la dictadura. Eso para nosotros es una novedad, porque en términos generales nuestra concepción de la historia, aunque repito, yo no soy historiador, pero tengo de alguna manera la dimensión de la Facultad de Humanidades, donde radica el Instituto de Historia, es una dimensión académica, es una dimensión universitaria, es una dimensión clásica. refuncionalizar, redirigir los estudios históricos en función del objetivo de la verdad sobre detenidos desaparecidos y asesinados, es también encontrarle a la historia el cumplimiento de una función reparatoria. La ley, de alguna manera, lo establece. Quiere decir que nosotros como historiadores cumplimos o intentamos cumplir la ley de reparación integral cuando la misma firma, entre otros lugares, la satisfacción en el entendido de verificación de los hechos, ¿sí?, y la revelación pública de la verdad. O la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperar e identificarlas y volver a inhumarlas. En ese entendido, los equipos universitarios, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajamos también en una dimensión reparatoria. Y en el caso de historiadores, diríamos que la reparación en esas funciones o usos de la historia bajo este objetivo tiene una doble dimensión que yo quiero resaltar. En primera de ellos, la dimensión individual, estamos ya hablando de reparación de personas, y por otro lado, una dimensión más social que se vincula al derecho que la sociedad tiene de la verdad. Y que, más específicamente hablando, determinadas organizaciones políticas que representaron o representan en su momento por personerías jurídicas, pero también historias, tradiciones, síntesis culturales, recuperen el honor, la dignidad, el compromiso que tuvieron en los periodos de enfrentamiento al autoritarismo y luego de represión en el terrorismo de Estado. Es decir, no solamente estamos reparando personas en lo que tiene que ver con historias de vida, sino que también estamos reparando historias sociales, políticas, de partidos y de grupos en el sentido de dignificar el papel que cumplieron y aún los errores que cometieron en el periodo de resistencia y caída de la dictadura. Y justamente esta dimensión individual y esta dimensión social y política de la dictadura es lo que estructura, y vuelvo a las investigaciones en un sentido más estricto, más específico, es lo que estructura la línea de trabajo del equipo de historiadores universitarios. El equipo de historiadores, cuando se le encomendó esta tarea, estudió mucho cómo encarar el diseño de esta investigación, y entre muchas otras definiciones que no vienen al caso, hubo dos muy importantes que estructuran esos dos ejes a los cuales yo quería hacer mención. Nosotros teníamos que seguir la línea de la Comisión para la Paz, que es, en términos generales, la línea que las comisiones de verdad y justicia han asumido en otras experiencias latino y centroamericanas, que es el caso, la víctima, la historia individual, lo intransferible que tiene la persona en esa historia de vida en situaciones límites. Por lo tanto, nuestras investigaciones contienen, de manera estructurante, esta dimensión individual concretada en las fichas personales de los detenidos desaparecidos o de los asesinados políticos, que son las biografías políticas, con parte de las biografías personales que están puestas allí en esas fichas, pero fundamentalmente las biografías políticas de los militantes, de los adherentes, de quienes formaron parte de aquellas organizaciones políticas y fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nos podíamos haber quedado en ello, y buena tarea hubiéramos tenido y tuvimos, y buen resultado hubiéramos logrado. Sin embargo, nosotros en algún momento pensamos que las historias individuales, heroicas, trágicas, no permiten comprender el fenómeno del terrorismo de Estado ni la dictadura. Que debíamos elaborar un segundo nivel de reflexión, porque además casi ninguna de las víctimas en el fenómeno de la detención forzada de personas es un desaparecido aislado. La mayoría de ellos desaparecen en el marco de operativos represivos contra organizaciones políticas. Por lo tanto, la causal política de la desaparición forzada y la metodología de la represión en operativos represivos a gran escala es determinante de la comprensión de por qué fulano de tal en esta fecha, en tal lugar y en tal situación desaparece. Y entonces elaboramos allí, reconstruyendo hechos del pasado, relacionando y sistematizando acontecimientos, tipificando comportamientos institucionales, ¿no? Reconstruir patrones de comportamientos represivos por parte del Estado, comparando entre organizaciones al interior de periodos, dentro de mismos grupos, ¿sí? Periodizando, hicimos otra reconstrucción que se parece más a una reconstrucción social y política, y consiguientemente también una reconstrucción de las conductas del Estado en el periodo dictatorial. Entonces tenemos historia de vida, historia social y política, en un diálogo permanente y en una comprensión mutua de por qué pasó lo que pasó y cómo pasó. Evidentemente, es una investigación, como el doctor lo acaba de decir, histórica, universitaria, si ustedes quieren. No es una investigación criminalística, nunca lo fue. Ni es una investigación judicial, nunca lo fue. Entre otras cosas porque el equipo de historiadores, junto con el equipo de antropólogos, cuando se le planteó en el marco del convenio con la Universidad de la República resolver técnicamente esto, no puso condiciones, porque creíamos que era un avance fundamental después de 20 años en los que no había habido ninguna investigación, ley de caducidad mediante, que se permitiera que los equipos universitarios entraran a los archivos. No preguntamos cuántos eran, pero hoy son 19. Empezamos con uno. Hoy son 19. Ni tampoco puso condiciones el equipo de arqueólogos, porque si asumimos la experiencia de cómo hemos ido avanzando en esto, bueno, en esto también ha dado resultados esa posibilidad. Entonces, ¿por qué digo esto? A veces lo digo con bronca, hoy no lo digo con bronca. Porque generalmente en el contacto con las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, o con operadores en los casos directamente, hay siempre la demanda de que hay que investigar. Entonces nosotros decimos, señores, tenemos 5 tomos, tenemos 3 tomos y tenemos 2 tomos. Tenemos 10 tomos, 8 papel, 2 online. Tienen alrededor de 10.000 documentos. Entonces, ¿de qué investigar? Acláreme un poquito. Entonces, en la aclaración, primero es una afirmación genérica, que es parte de la misma invisibilización que con otras intenciones hacen otros operadores, ¿sí? Pero es la misma invisibilización existencial que tenemos frente a este tema cuando no reconocemos el trabajo del otro o porque siempre tenemos que empezar de nuevo y empezar de cero. Entonces decimos, bueno, esto es una investigación histórica, sí señor, contextos, periodizaciones, relaciones, sistematizaciones, cronologías. Nosotros estamos limitados en la posibilidad, por ejemplo, de acceder a las fichas funcionales en el Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros estamos limitados en recabar testimonios a los directamente involucrados como represores en los delitos denunciados. Pero hay cosas que son del César, ¿no? Y hay cosas que, es decir, no es del equipo de historiadores, es del César resolver si esas atribuciones pueden en algún momento ser parte del equipo o si pueden estar radicadas en otros ámbitos judiciales o criminalísticos para proceder a al otro tipo de investigación que el discurso de las organizaciones y de los operadores remarca cuando dice no hay investigación. Se está refiriendo a ese tipo de investigaciones. ¿Sí? Aquel que puede tomar lo hecho por los historiadores en cuanto a reconstrucción histórica, pero que también tiene un especialista en inteligencia militar o policial y que también tiene el acceso a determinados archivos clasificados para poder hacer justamente la investigación de inteligencia policial para determinar al responsable. Pero no siempre la determinación del responsable explica la dictadura. Y el equipo de historiadores tiene por objetivo fundamental contribuir a la identificación de los responsables en base a los documentos y relaciones que establece, pero fundamentalmente nos interesa a nosotros reconstruir la historia de la dictadura. En ese sentido, nosotros decimos, ¿por qué la historia de la dictadura? Porque no siempre la peripecia de la víctima permite reconstruir la trama. Y nosotros lo que queremos es la trama de la dictadura. No solo los nudos, sino ver cómo fueron tejiendo y qué relación tuvo eso con el periodo autoritario predictadura, a los efectos de determinar cómo se fueron transgrediendo sucesivos umbrales de tolerancia y de respeto para instituir las violencias institucionales características de aquellos años. Y eso es la trama, es narración. No son anécdotas, no son vivencias. Son anécdotas y son vivencias incluidas dentro de una trama que reconstruye lógicamente y documentalmente una comprensión y una relación entre los testimonios, los hechos, los nudos. Es narración, son los libros, son los eventos. Y con ello estamos restituyendo, nos parece, desde la universidad, con esta colaboración técnica y con los límites que tiene esa investigación, algo que siempre se dijo, no, al terrorismo de Estado no se le pueden poner palabras, es algo indecible. ¿Sí? Solamente dura en la vivencia individual e intransferible de la víctima que lo soportó, pero no se puede, el horror no se puede contar. ¿No? Aquello que era indecible por el horror o el trauma, o que era el testimonio del sobreviviente, se transforma a partir de esto y en su función reparatoria como un corpus escrito, con palabras, con documentación, con cronologías. Esto, y además transmisible, porque la memoria del sobreviviente termina con él. Si nosotros logramos incorporar una interpretación de la historia de la dictadura a la historia del país, aseguramos el nunca más. Entonces, creemos que los equipos, y para ir redondeando esto, hemos hecho una contribución a la configuración de un campo historiográfico sobre el pasado reciente, que era muy discutible hace muchos años en los ámbitos universitarios. Que la historia reciente es para periodistas. Nosotros contribuimos, repito, no nos vamos a rogar el monopolio, contribuimos modestamente a que hoy en el Uruguay exista un campo historiográfico que incluya los estudios sobre la historia reciente. Y en ese sentido estamos hablando de la dimensión de la enseñanza, estamos hablando de planes de estudio, estamos hablando de que estas investigaciones son fuentes para otras investigaciones, estamos hablando de interpretaciones, de estudios comparados. ¿Qué tiene Uruguay para discutir con la experiencia argentina, con la experiencia chilena, respecto a la caracterización de la dictadura, respecto a las etapas de la dictadura, ¿sí? Respecto a los mecanismos represivos, respecto al comportamiento de la sociedad, que hace unos años no existía esa posibilidad y que hoy, por obra de varias cuestiones, las tenemos? Entonces, concluyendo, cuando encontremos al último detenido desaparecido, cuando reparemos a la última de las víctimas, cuando el último represor haya sido procesado, lo que queda es la historia y la memoria acerca de esos acontecimientos. Y me parece que en ese sentido pensándolo en perspectiva, más allá de las angustias ciertas del presente, estamos en ese camino. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos? Y ahora me desdigo, pero porque esto está puesto en otra dimensión. Que a más libros, con todo el significado que eso tiene, no va de la mano con una mejor comprensión. Los libros no pueden romper un sentido común construido durante 30 años en el país acerca del origen de la dictadura, los responsables de la dictadura y las víctimas de la dictadura. La historia no puede romper el sentido común de la teoría de los dos demonios. No lo puede romper. También lo del César, ¿no? Y Dios, no es del César, no es de los historiadores el intentar romper, porque no está en ese ámbito de conocimiento. ¿Sí? Cuando muchas veces, cuando se discutió sobre la anulación de la ley de caducidad, y los propios políticos de la izquierda, que fue la que sufrió, no incorporaban los resultados de sus investigaciones para sostener un discurso político más calificado y más documentado, bueno, algo, hay un hiato allí entre la lógica de la política y la lógica de la investigación histórica sobre este tema, que no permite lo que en otras décadas era sentido común, incorporarse. No sé si me explico. Si a nivel periodístico los artículos y demás que surgen no incorporan los resultados de las investigaciones pensando, bueno, es difícil romper ese sentido común. Entonces nosotros tenemos algunas dificultades con respecto a esto, pero no corresponde a los historiadores estar polemizando o estar ocupando distintos ámbitos de formación de la opinión pública. Lo hacemos, pero no corresponde porque son lógicas diferentes y saberes distintos y voceros oficiales con legitimidades distintas. No corresponde a los historiadores romper el sentido común tan acendrado, aún en las propias organizaciones de izquierda, con relación a la interpretación del periodo de la dictadura. En ese sentido, y termino con esto, nosotros vamos a hacer algunos avances. El 11 de noviembre, cuando yo les hablaba de esto del campo historiográfico, el 11 de noviembre vamos a presentar en el marco de la Universidad de la República 15.000 fotografías que dan cuenta de los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano. En el marco de un proyecto universitario, logramos copia de los documentos que ya están desclasificados en el NARA en Washington y van a ser colocados en una página web de la Universidad de la República para consulta de todos. En este marco nosotros estamos terminando y presentando una investigación sobre el Poder Judicial bajo la dictadura, otro de los grandes enigmas, y que sobre la base de un proyecto de investigación muy vinculado a las tareas nuestras vamos a dar cuenta, porque también tuvimos acceso a los archivos de la Corte, porque también tuvimos por primera vez acceso a la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, la posibilidad de dar cuenta, empezar a dar cuenta de este fenómeno. Y vamos a publicar, ojalá que en el correr de este año, una idea vieja que nos complicó la vida de una compañera que está sentada allí, una investigación acerca de los comportamientos partidarios e individuales en el plebiscito de la ley de caducidad en el año 2009. Entonces, creemos, a través de estos ejemplos, de alguna manera ilustrar cómo las investigaciones históricas sobre detenidos desaparecidos alimentan un campo historiográfico de historia reciente en el ámbito de la universidad y cómo esto, en definitiva, posibilita que avancemos más en una interpretación de una historia nacional que necesariamente tiene que incorporar esta etapa de la dictadura. Termino con un solo titular. El equipo de historiadores en esta etapa de su investigación ya no es solo investigar, ya no es solo revisar archivos, sino que se ha incorporado evacuar oficios de la justicia, llevamos alrededor de 32 oficios respondidos por la Secretaría en base a la documentación y a los informes del equipo de historiadores, y también 4 informes, por el momento, de la Comisión de Reparación. Quiere decir que la historia es también un recurso para acceder a la justicia y plantear demandas, tanto desde el punto de vista penal, en estos 32 oficios, o en las muchas denuncias que se entablaron y que colocaron a los libros como base documental de sus denuncias, o también en la dimensión reparatoria, cuando las personas se acercan a pedir resarcimientos en los distintos niveles por este tema. En eso estamos, en ese campo también hay problemas, y que seguramente capaz que por alguna pregunta de ustedes o alguna otra posibilidad, ya el tiempo lo tengo más que consumido, podamos evaluar cómo superar estas dificultades que se nos plantean al responder solicitudes de la Comisión de Reparación con relación a casos individuales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Recordamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República es una de las entidades auspiciantes. Le vamos a dar a Álvaro también su certificado de agradecimiento por la participación. Y en nombre de la Institución de Derechos Humanos, yo también quiero agradecerle a él el aporte que ha hecho en ese diálogo tan fecundo que estamos teniendo con la Universidad de la República, con el rector, con los decanos, para buscar áreas de cooperación común y buscar los acuerdos que podamos lograr para cooperar recíprocamente. Así que aprovecho para agradecerlo públicamente. A ustedes, bueno, ya el tiempo da prácticamente para que vayamos al corte de café. Sí. Bueno, porque después, sí, además tenemos tiempo, tenemos unos 10 minutitos y estamos todavía en hora. No sé si alguien quiere sobre las exposiciones, sí. Sí, una felicitación a la mesa que nos paseó por varios aspectos de la reparación, y una felicitación especial a los organizadores del encuentro. La primer gran conclusión es que el tema reparación integral sigue pendiente. Seguimos, Crisol hace años que viene luchando por el tema reparación integral, que aún no se ha conseguido. Si bien hubieron algunos avances, como planteamos, parciales, ¿no? Ninguno surgió nunca de este gobierno, ni de gobiernos anteriores. Todo lo que ha salido, que se ha conseguido, ha sido en base a reclamos de las organizaciones sociales. Cuando asumió este gobierno, todos tenían una expectativa de que cuando asumió el gobierno de Tabaré, que iba a haber un avance en estos temas, ¿no? Y lo primero que asumió Tabaré fue un proyecto de García Pinto de reparación a los milicos muertos, ¿no? Como consecuencia de eso, yo recuerdo que yo planteé en la directiva de Crisol que teníamos que elaborar nosotros un proyecto, que fue lo que elaboramos desde Crisol con la participación de López Golaracena, que le dio la forma jurídica a ese proyecto. Lo presentamos en el 2007 a nuestro gobierno. Y en el 2010 se aprueba un proyecto que se dijo en un momento de reparación integral, que no lo es, que la exposición de motivo la copiaron tal cual de nuestro proyecto, con las dos faltas incluidas, pero después en el articulado no se condecía con la exposición de motivo, ya que no era reparación integral, ¿no? Tenía muchas carencias que siguen aún en pie, esas carencias. Y dentro de lo que se aprobó en esa ley 18.596, hay temas que todavía no se han cumplido. La Comisión de Implementación tiene una lentitud en el Ministerio de Educación y Cultura planteo, reclamo que se presentaron en 2010 que todavía no fueron tratados, ¿no? Y temas de salud, el artículo famoso 10, que todavía no se implementó tampoco, ¿no? Que tiene que venir de rentas generales de La Plata, que no va al ministerio, todo eso aún sigue pendiente. y tenemos en cuenta de que como el trabajo que hizo el profesor, el doctor Ricardo Elena, sobre quienes sufrieron prisión prolongada y tortura, la menor expectativa de vida quienes sufrimos a consecuencia, ¿no? Como vemos a diario que se están muriendo compañeros, las secuelas en la primera, segunda y hasta la tercera generación, como decía ayer Chela, en estos días se suicidaron dos hijas, las dos de 29 años de compañero, una de ellas médica, especialista, todo como secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y el principal obstáculo que vemos de todas las ponencias que ven acá es el Estado, sin duda. Es decir, no es solo la justicia, no es solo uno, son todos, el Estado principalmente y del Poder Legislativo más que nada, ¿no? Tenemos los hechos recientes, ¿no? Y a mí me dejó desubicado lo que dijo Graciela Jorge hoy, ¿no? De cuando fue al hospital militar con una orden y no le dieron, no le dejaron. Va de presidencia y el ministro de Defensa no le deja. Entonces, ¿que el ministro hace lo que quiere? Sí, hace lo que quiere, parece. Parece que sí. Y hace los comentarios que quiere, como cuando salió en defensa de Dalmau diciendo que se chupaba los mocos en la época del asesinato de Nibia Zabalzagaray, siendo que había hecho, no era ningún chiquilín que se chupaba los mocos, porque había hecho un curso en la Escuela de las Américas en Panamá, y hacía un año que estaba en el S2 del cuartel, ¿no? Servicio de Inteligencia, que se ocupaba justamente de torturar, ¿no? Sin duda, no hay voluntad política de este gobierno de avanzar en los temas de derechos humanos. No integra ninguna agenda de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores, menos todavía, ¿no? Es decir, reconocemos los avances. Aparecieron cuerpos de desaparecidos, se investigó, se avanzó mucho. Pero no es insuficiente para nada. Y otra cosa que se ve acá es la falta de coordinación entre los distintos actores que estamos acá. Cada uno a veces parece que está con su chacrita. Hemos hecho intentos varios de coordinar los trabajos, llevar adelante los trabajos que van a dar más réditos, pero a veces queda en intento. Hemos estado trabajando igual con algunas organizaciones, hemos avanzado, pero somos los culpables de no lograr una coordinación entre todo el universo de víctimas de lo que fue el terrorismo de Estado para lograr mejores objetivos. Hay avances en el momento, lo que plantea desde la Central de Trabajadores con el observatorio es un avance, la coordinación que estamos haciendo reuniéndonos en la Mario Benedetti, varias organizaciones que está juntando mucha información, muchos de los archivos. Archivos que nuestro investigador, cuando ha querido entrar en el Ministerio de Defensa, nunca lo dejaron, nunca le permitieron, ¿no? Sí logró el Ministerio de Relaciones Exteriores, mucha cosa, y tuvo las puertas abiertas, pero en ningún otro lado. Todo parecería que se tranca, lo que decía Sonia, el proyecto de acompañamiento, que hace años que está en la vuelta, que hemos estado reclamando, que le planteamos al ministro de Cultura, cuando se lo planteamos se lo reclama a Javier Miranda, que hacía un año que lo tenía en su cajón, parece que no sé qué esperaba, y ahí la llamó de apuro para que lo reformularan, y cuando fuimos a la reunión con Ricardo se lo presentó, ¿no? Y ahora sigue trancado, no sabemos por qué, no se aprueba. Desde la Secretaría de Seguimiento, por ejemplo, que se plantea, las víctimas no están representadas. Es decir, nuestra organización, Crisol, como principal, como la organización de todos los expresos políticos, no la integra ni fue consultada en su integración, y tampoco la Central de Trabajadores, la organización social con más integrantes de este país, tampoco participa en eso, ¿no? Otro tema importante que vemos desde Crisol, el tema de la memoria. En este país no hay ningún centro de memoria como en cantidad en Argentina. ¿No? Nosotros tuvimos planteado desde la época del ministro Ballardi, el ex Calen, como un centro de la memoria y los derechos humanos, siguiendo por Rosadilla, que nos prometió que sí, que iba a ser, que nos iba a entregar la llave, todo eso, y hoy se lo integraron a la institución, se lo entregaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso demuestra que este gobierno no tiene política de derechos humanos, no tiene interés, no es tema que les preocupe, que solo nos queda, a través de las organizaciones de derechos humanos, seguir impulsando el tema. Y confiemos un poco también en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se pueda canalizar todos esos temas a través de ahí. Y continuar con estos encuentros que son muy importantes. Pero sería importante llegarle también a otra gente que desconoce mucho de lo que está pasando acá. Gracias. Una pregunta de Álvaro Rico. La pregunta que te voy a hacer no surge, no ignora, digamos, el conocimiento y el reconocimiento al trabajo que ha llevado adelante en todos estos años el equipo que tú dirigís. Pero de tu exposición una frase que me mató. Realmente me dejó, por eso te lo quiero, te quiero pedir que elabores un poco más sobre eso, ¿no? Cuando tú decías que no corresponde a los historiadores romper el sentido común, ¿no? Y pusiste nada menos que el ejemplo de la teoría de los dos demonios. Yo tengo que reconocer que vengo de una historia de militancia que empezamos a luchar contra la teoría de los dos demonios antes de la salida de la dictadura y negociando en la CONAPRO y todos aquellos tiempos horrorosos donde la negación era absoluta y acá no había pasado nada. Y duraron mucho tiempo esos tiempos, ¿no? Pero entonces, que ahora que se puede hacer todo eso que tú decías, ¿no? Que se puede, con todas las limitaciones y contradicciones que acá se han señalado y conocemos, pero que se puede acceder a más archivos, que se puede acceder a información, que se puede investigar, que hay recursos para eso, que todavía se pueda afirmar, es imposible romper, y lo que todo lo que nosotros estamos investigando y todo lo que hemos sacado a la luz. No puede romper ese sentido común y no nos corresponde. La frase me mató porque es como del funcionario público que dice, la típica frase del funcionario público, no me corresponde. Cuando uno va a pedir una solución o a hacer un trámite o algo, no me corresponde. Y después puedo explicar por qué afirmé tan tajantemente. No, justo es sobre eso, Álvaro, antes que se vaya, pues seguro que está ocupadísimo como siempre, pero justo ese mismo tema, que tú decís que no se puede romper el sentido común de la teoría de los dos demonios. Pienso que con el trabajo de ustedes de interpretación de la dictadura, eso ayuda a tener más clara esa teoría, maldita, porque además la ponen en práctica continuamente los dirigentes que fueron del MLN y que están ahora en el poder, ¿no? Entonces, tenemos que seguir nosotros los grupos así que peleamos por justicia, denunciando a todo nivel y todo el tiempo la teoría de los dos demonios, o que cómo rompemos el sentido común, como decís tú, ¿cómo lo ves? Intervención más, y con eso cerraríamos y contestarían los panelistas. Bueno, primero agradecer a los organizadores, esto ha sido una frase bastante reiterada. Yo estuve ayer, estuve hoy. Tengo una suerte de doble condición, víctima, testigo, militante obligado del tema este de derechos humanos, porque más bien lo que fui militante político, militante social, militante estudiantil en mi más tierna juventud, etcétera, etcétera. No, quiero destacar dos cosas en todos estos, procesos de acumulación de cosas que he escuchado acá. Primero, lo común sobre esto de la ausencia del Estado, para ponerle un nombre, en casi todas las intervenciones que son comunes, Lo voy a decir con palabras medias plebeyas. A mí no me calienta mucho, quizá por una formación de que el Estado fue un aspecto crítico de mi formación. Y porque es difícil que una institución histórica, difícil históricamente, se haga cargo de lo que esa misma institución hizo. A no ser que haya un vendaval en la historia, llamémosle la posguerra en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, o se caiga, las columnas del Estado, la Guardia Nacional en Nicaragua después de la insurrección sandinista, por ejemplo, para poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Esto es sin desmedro del reconocimiento de que a partir del 2004 y después de casi 20 años de impunidad, se abre otro periodo. Seríamos bastante cortos si no lo vieran. Pero lo que quiero destacar es dos cosas. Una que dijo el equipo de acompañamiento, o en parte de las intervenciones. Tuvimos alguna experiencia directa en este tema. No voy a descubrir nada diciendo que las diferencias con Argentina, porque también fuimos denunciantes y testigos en Argentina, son abismales, desde todo punto de vista. Pero bueno, es como comparar que querramos encontrar un Messi en la selección uruguaya, más o menos algo parecido con el ejemplo futbolístico. De escala, de historia, de una cantidad de cosas. No, el concepto este de la no psiquiatrizar, no sé cómo fue que dijo, o no psicologizar, porque yo me reivindico como perseguido de la dictadura. Me reivindico una palabra que está media fuera de uso, me reivindico resistente y combatiente a la dictadura. Me lo reivindico en mi historia personal y en la historia de los míos. De los míos tienen una cantidad de cosas, ¿no? La familia, el barrio, los que me crié, con los que peleé, con los que me peleé a veces, y con los que vuelto, como dijo Troilo en el tango, siempre estoy volviendo, eran parte de esa reparación. Entonces quiero destacar dos cosas. Me parece muy importante todas las políticas de acompañamiento, son necesarias. El tema es que los que somos, los que denunciamos, por ejemplo, vamos como con toda la historia esta, sos testigo, sos denunciante, sos, dijera el abogado de Cordero, sos declarante profesional, eso fue lo que dijo el abogado de Cordero en una instancia, o las hijas de Gabazo y de Arab, abogadas, ¿no? Ustedes lo que tienen una construcción colectiva de lo que pasó. Sí, bueno, yo no me iba a poner a discutir filosóficamente con las señoras en esa instancia tan, tan tensa sobre ese aspecto. Cuando el acompañamiento existe, habría que incorporar, después que salimos del juzgado, para decirlo medio rápido, después que atravesamos el proceso, nosotros ahora empezamos a acelerarnos de nuevo, porque en marzo en Argentina va a estar el juicio del Plan Cóndor, ¿no? Y además también nos metimos en todo este baile de reabrir denuncia por un tema de identidad y de respeto, reabrimos el expediente que había iniciado el viejo Rodríguez Larreta en el año 84 en este país, ¿no? Va a haber algunas novedades también ahí, desde el punto de vista de la investigación. El tema es cuando volvemos a la vida normal o no. A eso me refiero, quiero referirme a que no somos un objeto de estudio clínico. Somos, no sé si un objeto o un sujeto, no me queda claro la palabra, de acompañamiento, pero hay una pata que es en donde desarrollamos nuestra vida y nuestra actividad. Veo que algunos me miran y parece que no me explico bien. No es solo la atención del declarante en el momento del juicio, ni es solo cuántas rayas tiene, que algunas tenemos obviamente, y cuántos comportamientos tiene, sino cuál ha sido el grado de reparación social y política. Y acá voy a lo que dijo Rico, y no voy a hacer una interpretación de Álvaro porque me va a botijear. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que reconstruyamos nuestra historia, que la primera y la última víctima, y quizá la última víctima debe ser la primera, la más anónima, la que se comió un garrón de novela, como decíamos los presos, ¿no? pero es importante que sepamos que no nos llevaron por robar gallina, ni por romperle la vidriera al almacenero del barrio. Reconstruir el carácter de militantes políticos y sociales en muchos casos, ¿no? De sentirnos pertenecientes a una sociedad que resistió el autoritarismo, con Pacheco y con la dictadura, y con los peores años de la dictadura. Porque si no tejemos esa cuestión, no vamos a interpretar estos discursos que nos dejan mal de la cabeza, ¿no? O sea, los discursos, quiero decir, de que como te digo una cosa, te digo la otra, como que esto se arregla cuando se mueran todos, o sea, nosotros, a mí me quedan, creo, si la vida ha sido un circuito biológico más o menos normal, unos cuantos pirulos, pero puede ser que no. Hace poco se nos murió un hermano, el Llano, que estaba muy sano aparentemente, ¿no? Y esos discursos nos hacen mal, esos mensajes nos hacen mal desde el punto de vista del estado de la situación, porque para reconstruir, con esto el sentido común y la teoría de los dos demonios, es que la sociedad civil, organizada, las organizaciones sociales y los partidos políticos, porque parece una palabra que, ¿no?, que molesta un poco, los partidos políticos que pasaron por esa, asuman esa historia, ¿no? Porque es la única manera de cortar con esto de que ahora tenemos una segunda etapa de la teoría de los dos demonios. Ahora Gavazzo es escritor. Nosotros en una época le pusimos pluma loca cuando hizo toda la historia nuestra, pero bueno, ahora Gavazzo es escritor. Dicen que también va a salir un libro, novela, sobre uno de los que está preso en Domingo Arena. De discusión. ¿Cómo empezamos? ¿Rico primero y ustedes después? ¿O ustedes primero? ¿Lo qué? Para contestar. Rico. Yo una sola alusión. Quizás las palabras fueron tajantes, pero para querer demostrar otra cosa. Yo no me refería a que los historiadores no pueden romper el sentido común. No lo refería a la actitud de los historiadores como personas. Cualquiera de los integrantes del equipo, y está mal que me ponga también dentro de ellos, hace años que venimos escribiendo, polemizando, organizando eventos, para romper la teoría de los dos demonios, para decirlo en un sentido abarcador, y seguiremos. O sea que en eso no cabe la menor duda, que la afirmación no era que los historiadores no podemos hacer nada y lo que tenemos que hacer son los documentos y eso, y no participar de eso, que es un gran debate nacional. Lo que quise remarcar con esto, de que si no es función enteramente del historiador abarcar otros campos del conocimiento o de la actividad con esa práctica, con ese discurso, que los demás tienen que asumir si efectivamente importa incorporar los resultados de las investigaciones para cambiar su discurso y su fundamentación, o siguen pensando igual. Es decir, si en el andarivel político, como yo dije, escuchamos cómo se interviene en el tema de la discusión de la anulación de la ley y no hay un solo dato que un político incorpore de las investigaciones a su argumentación, bueno, pero eso yo no voy a ir a pedirles una entrevista a cada uno de ellos, voy a decir, mirá que en la página tal y cual, digo, es algo del sentido común de ellos, de los políticos. Si Sanguinetti reedita quinta edición y saca otras y no incorpora ni siquiera como una mención bibliográfica, bueno, no estamos rompiendo uno de los principales productores de ese sentido común. Si el Poder Judicial sigue procesando por homicidio especialmente agravado, quiere decir que algo... ¿Me explico? Entonces, y si una persona de a pie dice, o un muchacho joven dice, otra vez con esto de la dictadura... Quiere decir que nuestras investigaciones no han accedido al plano de la socialización, de la popularización, de la síntesis, para que se incorpore también como un otro sentido, un buen sentido, al sentido común construido durante 25 años por el discurso del Estado. A eso me refería. No niega que sigamos personalmente. Muy bien. Bueno, entonces, sí. Muchas gracias, ¿eh?